Bueno, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida, como dice el cartel. Vamos a comenzar este acto final del proceso que hemos llevado del curso sobre residencia local ante el colapso global que hemos hecho por todas las provincias andaluzas y culminamos hoy con este acto. Para nosotros, para Solidaridad Internacional Andalucía, es la culminación de un proceso, este proceso muy importante para nosotros. Desde hace ya bastantes años, desde hace 6 años más o menos, nuestra organización entró en un proceso de discusión y de apuesta por nuevas cuestiones con respecto a temas concretos específicos de cooperación internacional. Como sabéis, Solidaridad Internacional es una ONG de cooperación internacional que nace hace 20 años y este año, el 2016, estamos cumpliendo 20 años. Pues bien, en los últimos tiempos y a partir de posiciones críticas con respecto a lo que había significado los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, en la que era la primera vez que 190 países se ponían de acuerdo para hacer algunos cambios sociales a nivel internacional, entre ellos acabar con la pobreza, pero después de casi 20 años, de 15 años, el proceso de lucha contra la pobreza, pensamos, y piensa también mucha gente que está en el mundo de la cooperación internacional, de que no se han cubierto los objetivos que pensamos, sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, las brechas en pobreza, tanto de países pobres como con países ricos, como dentro de cada país, ha aumentado esa brecha. A partir de esa posición crítica con respecto a qué significaba el objetivo del milenio, empezamos a plantear nuevas cuestiones y nos planteamos temas específicos como lo que estamos haciendo ahora. Creemos que hemos dado un paso cualitativo bastante importante con respecto a lo que estamos haciendo. Hemos pasado de ver la cooperación, la ayuda al desarrollo de una forma concreta y global a ser una parte solo de nuestro trabajo y pensar que es mucho más importante luchar contra las causas que provocan la pobreza que contra las mismas causas. Es importante luchar contra la pobreza en sí, pero creemos mucho más importante luchar contra las causas que provocan la pobreza. Y por eso estamos haciendo este curso. Llevamos ya, como digo, 5 años, 6 años haciendo este tipo de curso y hemos apostado claramente por dos cuestiones fundamentales: el desarrollo, el conocimiento de lo que significa la resiliencia y especialmente también el decrecimiento en los países occidentales, en los países desarrollados, y el buen vivir como filosofía de vida en los países en vía de desarrollo o en los países llamados empobrecidos, ¿no? Entonces, esto, como digo, este proceso que llevamos tanto tiempo haciéndolo, culmina cada año en la terminación de los cursos que hacemos. Y este es muy importante para nosotros porque es la primera vez que hemos hecho este tipo de curso en todas las provincias andaluzas. Porque hasta ahora el centro del curso era Sevilla, en nuestra sede central. Pero a partir de los trabajos que hemos hecho y de las peticiones de muchísima gente, especialmente de gente de universidad y de gente que se movía en movimientos alternativos en distintas provincias de Andalucía, decidimos hacer este curso, como lo hemos hecho este año, en la que hemos podido llegar a 20, 25 personas de cada una de las provincias. Entonces, como digo, ha sido un trabajo muy importante de toda la organización, especialmente de los dos compañeros que están al lado mío, de Moy y de Marco. Gente que han venido a la ONG a partir de sus propios movimientos, es decir, gente que ya participaba en temas de decrecimiento y en temas de alternativas, en la que a través del proceso que Solia había empezado, pues hemos conjuntado los esfuerzos y son ahora meros y bastante buenos integrantes de todo el proceso que estamos llevando a cabo de trabajo en Solia. Bueno, me habían deseado que hablara 2 minutos nada más. De todas formas, solamente quería presentaros lo que estamos haciendo un poquitín. Muy importante que fuerais conscientes, tanto la gente que ha participado en los cursos como la gente que venís nueva a esta conferencia, que lo que terminamos aquí con la conferencia que van a dar los dos compañeros, Luis y Yayo, es, como he dicho antes, la culminación de un proceso, de este pequeño proceso, ¿no? Y que creo que en sus palabras y en lo que vamos a ver hoy, se concentra muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que hemos estado viendo en todo este proceso de curso en cada una de las provincias. Así que bienvenido, muchas gracias por venir, porque sabemos que esta fecha es muy mala, viernes a las 5:30, horrible, pero sabíamos que era importante hacerlo y lo estamos haciendo. Así que muchas gracias y que paséis bien y que aprendamos todo el mundo mucho. Gracias. Bueno, yo tenía preparado un esquemita, pero el Manolo me lo ha pisado todo, así que ya no puedo decir mucho. Como ha dicho Manolo, esta jornada es jornada de clausura de un curso que llevamos implementando durante 3 meses, pero preparando desde hace prácticamente un año, y que hemos hecho en todas las provincias andaluzas y que ha tenido un éxito importante, ¿no? No en todas las provincias hemos tenido el mismo éxito, pero cuantitativamente, pero cualitativamente en todas las provincias hemos tenido grupos muy buenos y hemos podido desarrollar bastante bien el trabajo que teníamos planteado. Quería dar las gracias a Luis y a Yayo, que vienen de Madrid, hasta un ratillo con nosotros y con nosotras. Quería dar las gracias, aunque creo que no hay nadie aquí, a la Universidad de Sevilla por cedernos amablemente el espacio. Quería dar las gracias especialmente al alumnado de los cursos que viene de las más remotas provincias de Andalucía y de las más cercanas también. Bueno, y al resto de gente que habéis venido, que supongo que sois de por aquí, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, espero que disfrutéis de la jornada. La estructura de la tarde va a ser una pequeña presentación de lo que ha sido el curso, con un vídeo que hemos preparado en el que se cuenta un poco lo que hemos hecho. Ahora Marco cuenta con más detalle y luego lo vemos, y luego tendremos el debate con Yayo y con Luis, ¿vale? Estaremos hasta las 8, 8 y media podemos estar, así que espero que disfrutemos de la tarde. Vale, pues yo voy a contar un poquito en cuáles eran los objetivos de esta acción formativa, ¿no? Como objetivo general, era aumentar las capacidades de análisis y de intervención de los distintos agentes sociales, ¿no? Es decir, las organizaciones de desarrollo, que nos dedicamos al campo de la cooperación, de la cooperación internacional y del desarrollo, las organizaciones sociales locales, los movimientos sociales, las instituciones públicas, las universidades, y con ese objetivo pues hemos configurado pues distintos grupos en cada una de las capitales andaluzas, pues con bastante diversos, ¿no? Gente procedente de distintas organizaciones, de distintas edades, un público mayoritariamente femenino, como es habitual en estas temáticas, y bueno, nuestro objetivo era fundamentalmente que la gente comprendiera mejor, que pudiéramos comprender mejor en el momento en el que estamos, la multidimensionalidad de la crisis. Es decir, entender que no estamos en una crisis solamente económica y financiera, como nos quieren hacer entender los medios de comunicación, sino que vivimos en una crisis mucho más compleja, una crisis social, ecológica, política, cultural. Y en ese sentido, una vez que asumimos que la crisis a la que nos enfrentamos es una crisis compleja, pues ver qué perspectivas, tanto teóricas como prácticas, están mirando esta realidad y están planteando alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco eso, ¿no? La primera parte es fundamentalmente comprender el mundo en el que vivimos y la situación en la que estamos, ¿no? Y por otro lado, pues acercarnos a las corrientes teóricas y prácticas. Y en ese sentido, hemos utilizado el enfoque de la resiliencia, local, que nos parece muy interesante, pues la situación en la que estamos, ¿no? De colapso. La resiliencia es la capacidad de las poblaciones para adaptarse a los impactos que vienen del exterior, en este caso de la crisis global, y la capacidad de transitar también las poblaciones a otro modelo más deseable. ¿Le das a la...? Bueno, el eje central de este proyecto ha sido el curso del que hemos hecho referencia y esta jornada, ¿no? Hemos tenido 8 cursos, uno en cada provincia, con una media de entre 15 y 20 personas por provincia, y esta jornada en la que estamos 1.300 personas, ¿no? Por lo menos. Como estáis tan dispersas, es difícil contar. Según la policía local, ¿no? Bueno, el curso ha tenido una parte a distancia y otra parte presencial. La parte a distancia, algunas provincias no la han acabado, por cierto que tenemos que hablar, alguna gente que estáis por aquí de eso, ¿no? La parte presencial ha durado un mes, a dos días por semana, y la metodología que hemos seguido ha sido la de grabar. Claro, cuando nos planteamos traer a gente del calado de Luis y Yayo al curso, hacerles hacer una ruta, una tournée por Andalucía es más complicado que traerles una vez aquí como ahora, ¿no? Entonces decidimos que la opción era grabarlos y fue lo que hicimos, ¿no? Hemos grabado a todos nuestros ponentes y nuestras ponentes, y con algunos y algunas de ellas hemos mantenido videoconferencias, ¿no? Esa ha sido la lógica de, digamos que el eje conductor de la parte presencial ha sido la visualización de las conferencias y entrevistas. Había dos formatos: un formato en el que la persona que fuera contaba lo que tuviera que contar, la temática que le habíamos propuesto, y otras ponentes y otros ponentes a los que la propuesta consistía en hacerle una batería de preguntas y que fuera respondiendo a modo de entrevista, ¿no? Ese ha sido un poco el eje conductor del curso. Al margen de eso, además de esas conferencias y esas entrevistas, hemos preparado una serie de dinámicas que permitieran profundizar y debatir los temas que proponían los y las ponentes, las videoconferencias, en las que hemos podido plantear algunas de las cuestiones que se ponían sobre la mesa con esas conferencias, entrevistas y con las dinámicas. A partir de ese trabajo, pues surgían preguntas y dudas que hemos ido haciendo a los ponentes y a las ponentes, con las que hemos podido charlar generalmente mediante Skype. En alguna que otra ocasión hemos tenido dificultades técnicas y hemos tenido que ponerle un altavoz al teléfono para poder hacer una cosa más tradicional, ¿no?, que la conversación a tres por Skype, pero bueno, ha funcionado. En todas las provincias hemos buscado iniciativas vinculadas a la transición y al decrecimiento, cercanas, que estuvieran en la propuesta también de la resiliencia local, ¿no? Y hemos llevado cuatro iniciativas por curso. Es decir, la última sesión la hemos dedicado a la exposición del trabajo que estaban haciendo iniciativas locales. Y finalmente todo ese material ha estado disponible en una plataforma virtual a la que hasta ahora el alumnado ha tenido acceso. Estaban recogidos tanto los vídeos como otros materiales escritos y parte de las experiencias, documentos vinculados a las experiencias que llevábamos a cada provincia. Estaba todo recogido en la plataforma virtual. Ha servido también de plataforma de debate de los temas que se han trabajado. Y bueno, fundamentalmente ese ha sido el curso, ¿no? En total han sido unos 150 participantes, 18 personas expertas y 32 iniciativas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a dar presentación a un vídeo resumen, que resume un poco los contenidos de este curso. Como ha explicado Moisés, la exposición de contenido nos hemos basado en la grabación de conferencias y entrevistas. Ese trabajo lo hemos hecho junto con los compañeros y compañeras de la Asociación Cámara Libre, que es una asociación productora audiovisual que trabaja, bueno, son de Madrid y de Granada, y bueno, han estado trabajando con nosotros desde el verano pasado. También estuvieron trabajando con nosotros el guión de contenido y junto con las distintas personas expertas ya que han colaborado con el proyecto, como Luis Millayo y otras 16 personas más. Y bueno, la primera parte vamos a ver un poco los contenidos del curso y después pues vamos a ver también testimonios, tanto de nuestra organización, que como comentaba Manolo al principio, estamos en este proceso de repensarnos el paradigma del desarrollo y de empezar a trabajar desde otra perspectiva, como es la resiliencia local. Y por otro lado también testimonios y testimonias de muchos de vosotras y vosotras, que os vais a ver protagonistas. Así que yo creo que nada más, vamos a verlo. Son 20 minutillos. Si el jefe dice que el vídeo está bien, está bien. Esto no... Si os habéis dado cuenta, hay un hilo conductor a lo largo de otro vídeo que es la comida, no sé si... Bueno, ¿Qué ha pasado con la presentación? Bueno, en el vídeo creo que habéis visto un buen resumen de los contenidos y el trabajo que hemos hecho. Y ahora queríamos contaros qué pasa a partir de ahora, ¿no? Vamos a ser muy breves. Fundamentalmente, la continuidad del curso se va a hacer a través de otro curso, ¿no? Ahí este curso ha estado centrado en el abordaje teórico de la situación en la que estamos. Habéis visto que hay una parte relacionada con las alternativas, las estrategias, pero no ha sido la parte fundamental del curso, porque ese trabajo estamos preparándolo ahora precisamente para la segunda parte, que es el curso de otoño, le llamamos, ¿no? Empieza en otoño, acabará en febrero del año que viene. La idea, la continuidad de este trabajo que hemos hecho hasta ahora es precisamente ese curso, ¿no? Centrarnos en ver las iniciativas y experiencias. Es un poco, este es el esquema del trabajo que queremos hacer, ¿no? Queremos abordar el trabajo estratégico y alternativas a partir del paso del individuo a la comunidad, a través del fortalecimiento de lo comunitario, de la relación de la comunidad con su región, a través de la articulación del territorio, de la relación de las regiones con lo global, a partir de una reimaginación de la globalización, y un paso de la globalización al individuo a través de la generación de nuevas identidades, ¿no? Nuevas identidades que superen el individualismo las características propias del pensamiento moderno, de la modernidad, ¿no? En ese sentido es en el que estamos empezando a preparar el curso y creemos que tanto desde la combinación de la parte teórica que ha supuesto este primer curso con las aportaciones del segundo, pues vamos a tener un paquete muy potente de transformación de la realidad, ¿no? De cara al alumnado, la propuesta es que la suma de los dos cursos dará el título de dinamizador-dinamizadora para la resiliencia local a quienes hayan hecho los dos cursos, ¿no? Bueno, y a partir de ahora qué, ¿no? Bueno, como ya se ha comentado, todos los materiales, los vídeos están subidos a internet en el canal de YouTube de Solidaridad Internacional Andalucía, y ahora nuestro objetivo es hacer este curso de manera permanente, es decir, ofrecerlo a todas las organizaciones y a todos los colectivos que quieran formarse en este sentido y poderlo adaptar, ¿no? Muchas veces la mayor dificultad a la hora de organizar un curso es pues contar con gente que sepa hablar del tema para poner los contenidos. Ahora mismo ya tenemos todos los contenidos, tenemos las conferencias, tenemos las entrevistas, tenemos también material escrito que complementa muy bien, tenemos una plataforma que funciona bien, que hemos probado, además una plataforma gratuita. Y ahora la idea es poderlo ofrecer a todas las organizaciones que quieran trabajar esto internamente y ofrecerlo también a otros territorios, es decir, pues ir ya más allá de Andalucía. Y bueno, pues en ese sentido pues queremos ofrecerlo en distintas modalidades, ofrecerlo presencial, semipresencial. No hemos comentado mucho eso, pero bueno, claro, como los contenidos estaban con la proyección de las conferencias, las entrevistas y con las videoconferencias, el papel de Moisés y el mío es un poco el de facilitar en el aula, ¿no? Entonces, bueno, esa facilitación puede ser autogestionada por los propios colectivos o, si queréis, pues nos podéis pedir a nosotros, a Solidaridad Internacional, pues que os pongamos a una persona que pueda facilitar el proceso formativo, ¿no? y de alguna manera lo que queremos es seguir generando procesos, ¿no? Ya hemos hecho 8 cursos, que son realmente 8 procesos, como habéis visto en el vídeo, el proceso continúa, hay grupos pues, que ya se están reuniendo en merienda de transición, que son como espacios informales, ¿no? Donde la gente se conecta, sigue hablando de estos temas, sigue compartiendo experiencias y también sirven como vivero de experiencias. Con el segundo curso, pues queremos complementar con todo lo que son las experiencias prácticas que ya se están desarrollando, y la idea es que tanto este curso como el que viene se ofrezcan de manera permanente, ¿vale? Y entonces puede ser un poco, pues como está en código abierto, yo cojo los materiales, yo me lo adapto y yo me lo cocino, o necesito ayuda, necesito que lo facilitéis, entonces pues buscaremos a facilitadores, o lo hago individualmente, que es lo menos interesante, pero que bueno, que a lo mejor alguna gente pues, por dificultades y demás, pues puede hacerlo online con asesoramiento o sin asesoramiento. Y bueno, en ese sentido queremos preparar una página web donde pues vayamos ofertando todos los cursos de resiliencia, en principio ahora mismo tenemos 2, pero bueno, queremos seguir trabajando en ese sentido, creemos que hay mucho trabajo por hacer y bueno, pues estamos empezando, bueno, creo que tenemos ya un material interesante e importante para que esta experiencia se pueda replicar lo máximo posible. Bueno, y para lo que habéis venido, ¿no? Hemos engañado. Como sabéis, ya le habéis visto aquí, os lo hemos comentado antes, hemos traído a 2 de las sonrisas más resilientes del país. Si queréis ir subiendo. Tenemos a Yayo Herrero, que es antropóloga y miembro de Ecologistas en Acción. Y a Luis González, que es químico y miembro de Ecologistas en Acción también. Son 2 de las personas que... Dos de las personas claves en nuestro curso, pero también en la formación que hemos seguido a nivel personal mucha gente. Quiero hacer hoy una referencia especial también a Ramón Fernández Durán, que justo en esta fecha hace 5 años que nos dejó y que está en la base de buena parte del conocimiento y del compromiso que tenemos mucha gente, y Luis y Yayo especialmente, ¿no? Y bueno, creo que ellos nos pueden contar mucho más de lo que nos han contado ya en el vídeo, ¿no? Lo hemos organizado un poco de la siguiente manera. Va a haber 3 turnos, un primer turno más corto de análisis de la realidad, en el que van a charlar 5 minutos y hacemos una serie de preguntas, y luego los 2 bloques, igual, un poco más largo, 10-15 minutos y preguntas, ¿vale? Y luego al final pues un debate si apetece. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, vale. Una vez más este curso, que creo que a mí ya me tenéis bastante visto, incluso os he aturullado en exceso. Hablando para preparar un poco la sesión esta, me comentaron que no importaba si repetíamos algún contenido, pensando que es una sesión abierta y puede venir alguna gente nueva, pero he intentado repetir lo menos posible, entendiendo que muchas de las personas que estáis aquí, pues de alguna manera ya, como he dicho al principio, pues me habéis oído un montón de rato, ¿no?, en este curso. Con esas premisas, ¿no?, y partiendo un poco del análisis de la situación en la que estamos, bueno, pues yo creo que hay pocas dudas de que estamos viviendo pues el colapso de la civilización industrial, ¿no?, y podríamos preguntarnos si estamos viviendo también el final del capitalismo. No digo del capitalismo global, que creo que eso es inevitable porque no hay unas fuentes energéticas que lo vayan a poder sostener, sino del propio capitalismo como sistema socioeconómico. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué plantear esto? ¿Y por qué plantear esto desde una perspectiva de colapso? Bueno, desde los 70 lo que observamos es que la tasa de reproducción del capital, la tasa de crecimiento de los beneficios, no había sido de crecimiento, sino ha sido de decrecimiento. Vemos como cada vez el capital es capaz de reproducirse con mayores dificultades. Y un sistema como el capitalismo, en el cual el capital no se puede reproducir, pues no se llamaría capitalismo, porque de hecho ese es el corazón de lo que estamos hablando. Y ante eso, ¿qué alternativas está poniendo sobre la mesa? ¿Qué intentos está poniendo? ¿Y qué limitaciones tienen cada uno de esos intentos? Bueno, históricamente una de las formas que ha tenido el capitalismo de sortear este tipo de crisis ha sido expandirse, buscar nuevos territorios, nuevos mercados en los que generar esos beneficios que no está teniendo en sus lugares de origen. Pero realmente esto es bastante difícil en el mundo actual. Los dos grandes territorios que cabía absorber para el capitalismo, China y Rusia, ya están dentro y quedan pocos territorios desde esa perspectiva. Pero no solamente eso, sino que la energía básica con la cual se han producido estas expansiones, pues desde el siglo XX, el petróleo y en general todos los combustibles fósiles, bueno, pues simplemente están llegando a su límite. Y sin esta energía básica es imposible mantener pues, un sistema globalizado, una economía de escala, una cierta especialización, que todos ellos son elementos básicos de generación de beneficios, de reproducción del capital. Un segundo tipo de estrategias tiene que ver con, bueno, aumentar el consumo donde existen funcionamientos en base a la reproducción del capital. Una forma en las cuales el capitalismo está intentando conseguir esto en estos momentos de crisis es pues todo lo que se ha denominado pues la expansión cuantitativa, la creación ingente de dinero, que en realidad es una creación ingente de deuda que hemos visto durante los últimos años. Bueno, pero esto también está teniendo límites. Está teniendo límites porque ahora los tipos de interés están ya prácticamente al 0%, digamos, ese recorrido está bastante hecho, parece que queda poco por detrás. Tiene límites porque esta deuda, para que realmente genere dinero, genere riqueza, tiene que tener dónde invertirse. Y ahora mismo hay problemas de primer orden para que el capitalismo encuentre lugares en los que invertir y en los que sacar beneficios de todo esto. Y hay, en definitiva, límites porque, bueno, en un planeta que no está ya vacío, sino que está sobresaturado, pues bueno, hay espacios físicos que ya no están teniendo capacidad de absorber pues nuevas infraestructuras, nuevas inversiones para intentar enjuagar estas deudas. Bueno, la tercera estrategia que está intentando seguir tiene que ver con aumentar la explotación de las personas, entendiendo que la explotación de las personas es una fuente básica de creación de riqueza, de creación de valor en el capital. Bueno, pero como consecuencia de este aumento en la explotación de las personas, lo que estamos viendo es que las clases consumistas a nivel global están viéndose depauperadas, o dicho de otra manera, una de las fuentes básicas también de generación de estas riquezas se está, bueno, está teniendo ya también pues sus últimos finales y demás, ¿no? Es más, la estrategia de creación de un nuevo estado del bienestar, como se creó pues después de la Segunda Guerra Mundial, sin una energía barata y solvente como la que hemos tenido hasta ahora, pues simplemente es algo que tampoco es posible. Y por último, las últimas de las estrategias tiene que ver con fomentar, con redoblar las tasas de explotación del entorno, entendiendo que otra de las fuentes en las que se ha creado capital a nivel histórico ha sido la extracción de riqueza de nuestros entornos. Bueno, pero esta extracción de riqueza, esta explotación de la naturaleza, también está llegando a sus últimas consecuencias con los cénits, tanto de distintos combustibles fósiles como de distintos minerales básicos para el funcionamiento, con todo lo que tiene que ver con la extinción masiva de especies o con lo que significa el cambio climático. De manera que lo que nos encontramos no es solamente hasta en una crisis coyuntural, sino una crisis que desde luego es la crisis final de la sociedad industrial, incluso podríamos pensar que podría llegar a ser la crisis final del capitalismo como sistema y que detrás de ello tengamos otra cosa, no necesariamente mejor, al sistema que tenemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber organizado esto y por permitirnos estar aquí, ¿no? Bueno, pues en este ejercicio de amargura que relataba Luis, yo voy a añadir algunos elementos más para adornarlo y que den más ganas de reaccionar ante ello, ¿no? Porque la excusa que se ha utilizado históricamente para haber profundizado este modelo que ya le ha declarado la guerra a la vida era precisamente la construcción de desarrollo, la construcción de progreso, la construcción de riqueza para todas las personas, ¿no? Y lo que nos encontramos es que ahora mismo, en este momento de colapso, en este momento de dificultades del propio capitalismo para reproducir su dinámica, se están profundizando las desigualdades en todos los ejes de dominación. Y no es una novedad, que cuando miramos un poco la evolución de la desigualdad histórica y en todo el mundo y la evolución del capitalismo, lo que nos damos cuenta es que, salvo en ese periodo excepcional de la historia que se denominaron los 30 gloriosos, es decir, ese periodo que va desde 1940 hasta 1970 aproximadamente, y solamente en el marco del mundo rico europeo y algunas zonas, como puedan ser Estados Unidos o Japón, la dinámica de expansión del capitalismo ha ido siempre asociada a la profundización de las desigualdades. En relación norte-global, relaciones norte-global-subglobal, es evidente. Es decir, el periodo de crecimiento económico de los 30 gloriosos, ese enorme proceso que dio la posibilidad de crear lo que se ha denominado Estado del Bienestar en Europa, se hizo con cargo al resto del mundo, es decir, utilizando unas cantidades ingentes de materiales, de energía y también trabajos de personas de otros lugares, componiendo una especie de economía, podríamos decir, caníbal, porque se crecía y se desarrollaba como un tumor a costa de otros territorios y de otros lugares, ¿no? Pero según se ha ido profundizando la dinámica que señalaba Luis, de alcanzar el pico del petróleo, el pico de los materiales, el cambio climático, el declive, por ejemplo, de los recursos pesqueros y tantas cosas más, lo que nos hemos ido encontrando ha sido que ese mundo empobrecido, ese sur global, cada vez va creciendo más y va estrechando esos núcleos de norte rico, ¿no? Y nos encontramos con la situación que tenemos ahora mismo. Yo voy a poner el caso del Estado español, ¿no?, en donde se profundizan también todas las desigualdades que previamente existían. Nos encontramos con varios millones de personas en situación de exclusión. Situación de exclusión quiere decir que ya ni cuentan en las cuentas del sistema. Es decir, que son personas que han sido directamente expulsadas de la propia dinámica de incorporarse de nuevo al mundo del empleo, que es el único criterio. Vivimos en un modelo muy empleocéntrico que hoy por hoy, en el modelo de metabolismo económico capitalista, garantiza la entrada de ingresos que permitan sostener cotidianamente la vida, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con el problema del desempleo. Por más que Rajoy diga que la economía se recupera, es evidente que se producen tímidos crecimientos de PIB que se ven además contrastados y contestados permanentemente, y sin embargo, las tasas de desempleo y los niveles de precariedad siguen más o menos sin posibilidad ninguna de que decrezcan, ¿no? Pero nos encontramos también con el crecimiento de un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que es el aumento de trabajadores y trabajadoras, me refiero a personas empleadas, pobres. Es decir, las propias condiciones laborales son ya generadoras de pobreza y de exclusión. Y las rentas del trabajo forman una parte cada vez más mínima de lo que es el PIB mundial. Es decir, el PIB mundial crece a costa de economía ficticia y no de las rentas que tienen del trabajo, con toda la crítica que le hacemos al trabajo en su clave remunerada, ¿no? Bueno, pues si estas profundizaciones de las desigualdades son claves, cuando lo analizamos desde el punto de vista de la interdependencia o del mantenimiento cotidiano de la vida, tienen una dimensión más notable, ¿no? Porque ¿cómo se mantuvo el estado de bienestar, el llamado estado de bienestar, en los países enriquecidos? Con cargo a los recursos del resto del mundo, pero también con cargo a la profundización de una lógica organizativa de la sociedad, que es la lógica patriarcal. Es decir, derivando una parte fundamental de los trabajos que hacen falta para reproducir la vida, cerrándolos, tal cual se había venido produciendo históricamente, dentro de los hogares, donde mayoritariamente mujeres cuidan cotidianamente de los cuerpos vulnerables, en una tarea civilizatoria que no se puede dejar de hacer si queremos estar vivos y vivas, ¿no? Ese trabajo se hacía dentro de los hogares. Y el tercer elemento que permitió construir ese estado de bienestar, junto con la usurpación de materiales, con el uso del trabajo de las mujeres dentro de los hogares regidos por la lógica de la familia patriarcal, el tercer elemento tenía que ver con un equilibrio de fuerzas que hoy no tenemos. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el miedo a la extensión de los países llamados del socialismo real y el miedo a la extensión, digamos, de las dinámicas que había puesto en marcha, pues, en la movilización obrera, obligó a que los dueños de los medios de producción cedieran parte de sus ganancias para que de alguna manera se pudieran generar una serie de servicios públicos a costa de que el movimiento obrero renunciara a su pretensión inicial, que era la posesión, la propiedad de los medios de producción colectiva, ¿no? Esto es lo que se llamó el Estado keynesiano, y era el Estado quien garantizaba todo eso. Yo creo que es evidente que en estos momentos ese equilibrio de fuerza no existe, lo que se llama hoy movimiento obrero, salvo honrosísimas excepciones, y desde mi punto de vista no parece llamarse ni movimiento, es decir, que se ha perdido, es decir, la dinámica sindical ha entrado en una lógica de concierto que, en mi opinión, no conduce a ningún lugar porque no hay equilibrio de poder. Y por otro lado, los planteamientos de corte neo-keynesianos, por lo que señalaba Luis, son absolutamente inviables. Es decir, la solución o la cuestión es que dentro de este modelo no hay solución posible. No hay solución posible. Los puestos de trabajo perdidos con esta lógica no se van a regenerar jamás, porque no hay recursos para poder hacerlo. Por tanto, estamos obligados y obligadas a darle una vuelta al asunto. Como señalaba Luis muy bien, lo que venga después de este modelo capitalista puede ser hasta peor que lo que tenemos si no somos capaces de construir unos movimientos fuertes y organizados en el territorio que le pongan freno a esa dinámica, ¿no? Porque dentro de las lógicas que se están utilizando, digamos que la financiarización de la economía y la guerra, con diferentes armamentos y con diferentes estrategias, son, digamos, el modus operandi que se está viviendo, ¿no? Por tanto, creo que estamos ahora mismo en un momento en el que hemos pasado de un capitalismo que en los años 60 se denominaba de la producción y que estaba basada en la explotación del trabajo, a un capitalismo que podríamos decir hoy que es del extractivismo de las últimas gotas de vida que quedan en el planeta, en el medio físico, y del extractivismo social, es decir, del acaparamiento de los focos de riqueza colectivo, lo hemos visto con los recortes de los servicios públicos y demás que quedan en las sociedades, y acompañando este extractivismo, la expulsión. La mal llamada crisis de refugiados no es más que una proyección de esta dinámica que expulsa, que ha expulsado a los refugiados de sus territorios, entre otras cosas, por motivos que tienen que ver con el cambio climático y con la extracción de materiales que son necesarios para sostener los metabolismos económicos del norte, y por otro lado, con esa dinámica de no dejar entrar a la gente expulsada. Eso luego podremos entrar en ello, se denomina técnicamente fascismo. Fascismo puro y duro. Consciente cuando se defiende que las personas no caben, e inconsciente pero igualmente fascismo cuando se pretende ayudar a los refugiados y sin embargo seguir viviendo a costa de los recursos extraídos, expoliados y saqueados en sus territorios. Bueno, como he dicho antes, hemos previsto tres momentos a lo largo de la charla y este es vuestro primer turno de preguntas. Tenemos un micro inalámbrico. Eres la primera y no funciona el micro. Elaborar mi pensamiento. Cuando ustedes decían, bueno, el panorama bastante crítico, desolador, el que tenemos frente. Bueno, sí, que el panorama es bastante crítico y desolador. Y cuando ustedes mencionaban que después de este modelo capitalista podría surgir otro modelo peor, otro modelo más injusto, más fascista, más violento. Yo trabajo con mujeres y además de toda esta desigualdad ha generado tanta violencia, tantos asesinatos de mujeres. Como personal me duele mucho, pero estaba también recordando como una posibilidad de esperanza un modelo que existe en el mundo y que seguramente lo deben de conocer. Los zapatistas, en las regiones zapatistas, tienen montada, no sin la agresión y sin la violencia constante del Estado mexicano, pero tienen montado un modelo de sociedad donde han sido capaces de ser autogestivos y de producir lo que se consume desde sus textiles, el café, la miel, el maicito, las calabazas, todo lo que la gente come. Lo ha logrado producir en sus regiones zapatistas. Vende, es verdad que vende hacia el exterior y de esos ingresos ha formado y tiene muchas escuelitas, hospitales, con, si ustedes quieren, con lo básico, pero ese tipo de vida, de cuidado, ha, han logrado la sostenibilidad de la vida, claro, también vinculado a las estrellas, al universo, al amor a la naturaleza, y que eso puede ser una esperanza de vida para los países del norte, para los mismos países del sur, y que aprendamos de esa gente sencilla, pero muy sabia, con unos saberes, una riqueza filosófica y cultural de la cual podemos, que a lo mejor no se plantean todas esas teorías, no quiero decir que sean ignorantes porque hay gente preparada y conocen todas las teorías del desarrollo, o sea, no me refiero a eso, pero gente que logra llevar hacia la realidad y a la vida cotidiana ese amor, esa ternura por la vida, por el consumo. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Hay más intervenciones o...? ¿Hay más preguntas y...? Hay más reseñas. Bueno, yo... Lo del zapatismo me lo voy a guardar porque justo en la siguiente intervención quería hacer alguna reflexión al hilo de esto, entonces me lo reservo, vamos, pero muy al hilo también de lo que tú has comentado y demás, ¿no? Simplemente una reflexión sobre lo que tengamos por delante, ¿no? Porque el capitalismo, con todo lo malo que tiene, bueno, pues este funcionamiento en base a, bueno, que mientras haya mucho crecimiento y que permita, pues, que haya gente que acumule mucha riqueza, pues la teoría está del goteo, pues algo llegará por debajo, ¿no? Claro, el escenario que tenemos por delante, no va a haber crecimiento, no va a haber aumento de la riqueza, no va a haber goteo. No tenemos una tarta que crezca, sino que vamos a tener una tarta que cada vez va a ser más pequeña. De manera que, en un escenario como ese, si hasta ahora todo lo que tenía que ver con el reparto era importante, en lo que tenemos por delante va a ser mucho más importante. Porque cuando no hay reparto, pues hay escenarios como los que comentaba Yayo, ¿no? Pues de situaciones y de nuevas formas de organizar la sociedad y de organizar la economía que tienen que ver, pues, con el fascismo, con mecanismos de extracción de la riqueza sin crear riqueza nueva de otras maneras, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que pensar esto desde una perspectiva estratégica, porque necesariamente vamos a tener que ir pensando en otras formas de relacionarnos con el Estado, en otras formas de relacionarnos y de generar economía, y en otras formas de relacionarnos y de generar sociedad. Y esto, como luego justo entramos en esa parte de alternativas, lo dejo y lanzamos a partir de ahí. Hasta la voz. Fuerte. Yo creo que la palabra fascismo a mí me gusta usarla, es decir, porque creo que tiene un significado muy preciso en el sentido en que rigurosamente y conceptualmente el fascismo lo que sostiene es un régimen que defiende que hay personas que se encuentran jerárquicamente por encima de otras y que en función de esa supremacía es posible que construyan su vida utilizando, decía Hitler, el espacio vital de otras, ¿no? Y que al utilizar este espacio vital, la supremacía, digamos, de esas vidas permite o justifica el que se pueda expulsar a esas otras de los espacios que ocupaban, ¿no? Eso en pureza es el fascismo. Es una palabra que asusta. Desde mi punto de vista, si hay que utilizar otras, yo, vamos, no soy nada tiquismiquis con el tema de las palabras y renuncio a ellas facilísimamente con tal de entendernos, pero a mí me parece que es importante que nos demos cuenta que lo que plantea este modelo, incluso en sus versiones socialdemócratas o cuando se habla de propuestas neo-keynesianas más amables, si no abundamos en la cuestión de la obligatoria reducción de la esfera material de la economía y el inevitable reparto en el acceso a la riqueza, de lo que estamos hablando es de que algunas personas, las que estén amparadas y protegidas por el poder económico, político y militar, seguirán sosteniendo sus estilos de vida durante un tiempo a costa de que directamente otra gente salga expulsada. Si se os ocurre una palabra mejor, la utilizamos, pero vamos, esa es la definición de libro de lo que es un sistema fascista. Bueno, a mí, yo la verdad es que estoy ya en un punto en el que después de tantos años sobre trabajar estas cosas y donde decirlas sin meter miedo, de forma bonita y amable, ha servido de poco, que yo ya voy, si veo que estoy en un espacio en donde plantearlo no genera adhesión, no me importa utilizar otras y plantearlo de forma más amable, pero yo creo que estamos en un momento en el que si tienes tiempo para explicar las cosas son tan evidentes y son tan claras que creo que hay que llamarles por su nombre, aunque ya te digo que no, que si en otro lugar hay que utilizar otras para generar adhesión, no me pongo a ello. ¿Cómo te llamas? Agustín, luego lo discutimos en la cervecita. Vamos a darle paso a Eduardo, que también quería comentar algo. Yo por introducir una cuña optimista. A ver, creo que a veces nos centramos mucho en el análisis de dos componentes, materia y energía. Hay un tercer componente que para mí es clave, se llama información. Hay una interacción continua que en cualquier sistema complejo entre materia, energía e información. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el debate? Tiene que ver. Porque la manera de procesar la materia y la energía depende de la organización del sistema. ¿Y dónde veo yo esa cuña de esperanza y de viabilidad? Pues que evidentemente otras formas de organización pueden determinar la supervivencia de la población que tenemos. Pongo un ejemplo. Sevilla provincia tiene 14.000 kilómetros cuadrados de extensión, 2 millones de habitantes. Si partimos del supuesto que en permacultura con 1.000 metros cuadrados pueden vivir 4 personas, y hay datos en ese sentido, con una tasa de retorno energético superior a 40, es viable con 3,5% del territorio de la provincia de Sevilla alimentar a 2 millones de habitantes. Eso es viable. Es un dato optimista. Claro, la pelea es cómo reconvertimos una organización social, en el caso de Andalucía, basada en una organización del territorio que no tiene nada que ver con la que preconizan los ecólogos como la más resiliente, que sería un territorio mosaico, polivalente, en el que pueda haber distintos tipos de usos complementarios unos con otros, etcétera. La revolución para mí está en la organización social. Yo estoy de acuerdo con los ponentes en que es importante hablar de materia, de energía, de que los recursos se agotan, pero hay que introducir el elemento de organización social en el debate, porque si no, llevamos un poco a la población a la desesperanza y a la idea de que no hay viabilidad de un sistema alternativo. Es absolutamente viable. ¿Sabéis cuánto consumimos en transporte? El 40% de la energía entrante. Simplemente suprimiendo los coches, suprimiendo con redes locales los transportes a distancia de materiales y de personas. Sí, Eduardo, estoy pensando que te vamos a invitar al curso siguiente. No, que hablo el debate de que yo creo que hay que incidir. Sí, Como había más palabras, igual podemos. Sí. Lo digo por dar más una, vamos a intentar ser más breves, ¿vale? Porque si no se nos va. Saber vuestra opinión, ya no soy experto, en la estrategia de comunicación de todo este tinglao que se avecina ante el colapso, porque evidentemente habrá que hacerlo a modo de transición y lo más paulatinamente posible, ¿no? Porque evidentemente si la gente está habituada a unos niveles de consumo, de vida, de comodidades, etc., ¿cómo se plantearía a nivel comunicativo introducir otras estrategias, otras formas posibles de sobrevivir, pero de manera que no eche para atrás al personal, ¿no? Porque en principio la palabra, desde el punto de vista comunicativo, presenta muchos rechazos socialmente. ¿Alguna intervención más? ¿Quién? Por aportar un poco de risa, yo diría, si el colapso, dicen los entendidos, que no va a llegar antes de 50, 70 años, la mayoría de los que estamos aquí están tranquilos que nos vamos antes. Entonces, el otro día en un programa de radio, pues salió este tema y yo también dije, joder, la Semana Santa estaba mucho antes que el capitalismo. La Virgen del Rocío estaba antes que el capitalismo y perdura. Los partidos de fútbol no se jugaban con un balón de cuero y con esas fichas millonarias, pero había juego y persiste, y teatro y persiste. De manera que hay cosas que se escapan al análisis racional, que entran más dentro del campo tuyo y ellos, que son que por qué el Homo sapiens se libera cuando contra todo pronóstico eran 50.000 y estaban en el cuerno de Somalia. Y sin embargo, pegan el salto y podían haber desaparecido como especie, igual que han desaparecido otras. Entonces, si habéis puesto resiliencia, si hay resiliencia, yo diría que la apuesta es la confianza que tenemos que tener en nosotros mismos para tener voluntad de querer seguir viviendo y tomando las decisiones en lugar de individualmente tratando de tomar las decisiones colectivamente, con mi barrio, con mi calle, con mi casa. Eso sería. Yo quería una reflexión y es, hemos hablado de los distintos nombres, ¿no? De capitalismo. Hay uno que es de la exposición, el capitalismo por la exposición, que actualmente es lo que nos encontramos. Y como estrategia de resiliencia o no sé, vamos a llamarlo de cualquier forma. Entiendo que debe darse una reapropiación de capacidades, saberes y la forma en la que construimos las acciones que realizamos. Y en ese sentido, vosotros tenéis mucha más experiencia y tenéis una visión bastante más amplia. Mi pregunta es, ¿no tenéis la sensación de que realmente nos faltan herramientas para poder acometer esa transición, ese cambio de modelo organizativo? ¿O realmente es que esas herramientas existen, son las que todos sabemos y no las asumimos porque estamos en otras batallas personales, profesionales, etcétera, ¿no? Aunque siempre el colapso, ¿no? Siempre esta situación la tenemos como muy pegada, pero bueno, de vez en cuando nos sacudimos también para quitarnos la por encima. Bueno, algunas cosas a las que voy a hacer patadas seguir para adelante. Como nos quedan otras dos partes, por ejemplo, la parte esta de comunicación, yo luego iba a dar algunas reflexiones al respecto, entonces no voy a decir ahora nada, ¿no? Para dejar luego espacio para la otra parte. Con lo que se estaba comentando lo de la desposesión, quería hacer un apuntecito, ¿no? Sobre el aspecto. La desposesión básicamente consiste en que la creación de riqueza que se ha hecho en lugares exteriores al capitalismo, pues el capitalismo con distintos medios coge, se lo apropia y lo desposee a quien lo ha creado, ¿no? Para que esto sea posible tiene que haber un exterior y en ese exterior tiene que haber capacidad de creación de riqueza, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un momento en el que esos exteriores prácticamente no existen y además no hay esa capacidad de creación de riqueza. De manera que esta estrategia que ha seguido desde los 70 el capitalismo, pues de intentar sortear la crisis, es una estrategia que está llegando también a su final, ¿no? Para entenderlo desde un punto de vista de en qué situación estamos, ¿no? Para ver un poco qué cosas están cambiando respecto a lo que había ocurrido en el pasado, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con las herramientas, y luego también voy a entrar con esto, ¿no? Porque es justo el siguiente punto tiene que ver con las alternativas y demás, ¿no? Pero alguna idea, alguna pinceladilla de principios. Yo creo que existe bastante más de lo que nos imaginamos que existe, en parte porque son elementos, otras formas de socializarnos, otras formas de organizar nuestra satisfacción de necesidades, que o participas en ellas o simplemente no las conoces. Y yo creo que existe un tejido mucho más potente, a veces organizado y a veces mucho más, pues, de economía de retales, como diría Amaya Pérez Orozco, que bueno, que tiene más potencialidad de la que parece. Aún así, Yo creo que tenemos desafíos tremendos por delante, porque no necesitamos cosas pequeñas y atomizadas, sino que necesitamos cosas que vayan dando saltos de escala hacia adelante y que además sean capaces de interrelacionarse teniendo mucha más autonomía. Luego voy a volver sobre esta parte en las siguientes reflexiones que planteé. Cuando hablamos del colapso, y siguiendo un poco la idea esta de que será dentro de 50, 60 años y demás, yo no lo comparto. Yo creo que el colapso lo estamos viviendo ya. Lo que pasa es que el colapso no es un hecho súbito al chasquido de un dedo, sino que es un proceso. Un proceso que desde el punto de vista de la vida de una persona es relativamente lento, aunque desde el punto de vista de la historia sea un proceso bastante rápido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colapso? Pues básicamente a una pérdida de la complejidad de la sociedad. Pérdida de complejidad que la podemos evaluar viendo que se pierden pues nodos de ese sistema, se pierden personas, baja la población, y es algo que se ha repetido periódicamente en cada uno de los colapsos sociales que han venido acompañando a la historia de la humanidad, que se pierde capacidad de interrelación entre esos nodos, es decir, pues que la vida de las personas se hace más local, interaccionan con menos gente, que se pierde especialización social y que se pierde también, de alguna manera, capacidad de gestión sofisticada de lo que son los temas, ¿no? Yo creo que eso es algo que estamos viendo ya, pero que va a ser distinto, tanto en su velocidad como en el momento de comienzo, como en la profundidad, en distintos territorios, en función de las condiciones físicas que se vayan encontrando y, por supuesto, en función de las opciones sociales que se vayan teniendo en cuenta. Y esas opciones sociales van a tener mucho que ver pues con la capacidad de organización de las sociedades, bien para crear otras sociedades alternativas, bien a la vez pues para enfrentar pues intentos de conseguir, bueno, pues sociedades tremendamente desiguales, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu intervención. El tema de la organización y de qué hagamos o dejemos de hacer las sociedades es absolutamente determinante para ver qué evoluciones tenemos. Creo que nuestra perspectiva, nuestra situación actual, no es como la del siglo XX, en el cual, de alguna manera, las opciones de posibles futuros eran más limitadas. Yo creo que en un momento en el que el viejo orden se está derrumbando, las opciones, los posibles futuros que tenemos por delante están mucho más abiertos. Mucho más abiertos, y desde ahí yo creo que, a la vez que hay riesgos tremendos y muy grandes, hay también unas oportunidades que se nos abren que antes no teníamos abiertas. Hay ventanas que antes, pues bueno, estaban cerradas a cal y canto y que ahora, pues por las condiciones nuevas, simplemente porque lo viejo no va a funcionar y van a tener que surgir cosas nuevas, va a tener oportunidades y van a tener posibilidades mayores. Luego, si queréis, volvemos a reflexionar sobre ello cuando hablemos de las alternativas. A ver, en relación a la importancia de la organización social, a mí me parece que es la clave. Es decir, los seres humanos somos fundamentalmente seres relacionales. Por un lado, nos relacionamos con la naturaleza, en estas relaciones de codependencia de las que no nos podemos quitar, porque somos naturaleza. Pero por otro lado, somos seres profundamente interdependientes. La vida de un ser humano es imposible en solitario. Siempre hacen falta otras personas alrededor, entre otras cosas, para poder existir a alguien que ha tenido que parir, pero sobre todo durante toda la vida y especialmente en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, como es la diversidad, como es toda la vida en el caso de las personas diversas funcionalmente, no es posible la vida en solitario. Es decir, que la vida humana individual no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace posible, lo que convierte en algo real esa posibilidad de vida, es precisamente el marco de relaciones. Por tanto, la cuestión de la organización social es clave. Cómo nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza es el elemento que determina si construimos un modelo de vida biocida, patriarcal, injusto y colonial, o si construimos modelos de vida que sean armónicos con la naturaleza y que nos permita vivir racionalmente en términos de equidad o lo que fuera. O sea que la cuestión de la organización para mí es absolutamente clave, ¿no? En relación con esta cuestión de el tema de la comunicación, y es meterme en algunos de los elementos que vienen después, pero sí que podría compartir alguna cosa, ¿no? Digamos que el capitalismo no es solo un modelo económico y un modelo de organizar la vida, sino que el propio modelo económico capitalista heteropatriarcal, esto es muy importante, ha configurado una forma de ser persona. Es decir, el capitalismo, al expandir prácticamente todos los ámbitos de la vida, mercantilizar los espacios de ocio, tratar de mercantilizar e intervenir en los propios espacios privados, digamos, dentro de los hogares, lo que hace es fabricar una forma de ser persona. Es decir, el capitalismo se convierte en una antropología. y fabrica un modo de ser humano, un modo de concebirnos a nosotras mismas como personas, ¿no? Con una serie de criterios que son mitos, que son falsos, sobre los que luego entraremos, como es la idea de individuo o de individualidad, como es la noción de progreso, como son determinados conceptos que son nucleares y que sostienen el armazón de nuestra cultura y que hacen que miremos el mundo y lo interpretemos de una determinada manera. ¿Y qué es lo que explica la crisis civilizatoria? Cómo, teniendo todos los datos delante de nosotros, sin embargo, como cultura, somos incapaces de percibir el desastre al que vamos, ¿no? Luego entraremos un poco más en estos temas, porque la clave está en disputar esa hegemonía económica, que es, desde mi punto de vista, y es paradójico que lo diga, la más fácil de disputar, porque hay alternativas. Hay alternativas en lo global, en lo meso y en lo micro. Hay que disputar la hegemonía política, más difícil porque hay que construir poder de base, pero creo que también es posible. Pero sobre todo, que es la parte que necesitamos arrancar y más complicada, hay que disputar la hegemonía cultural, ¿no? Es decir, este sistema se ha sentado y se ha cristalizado y parece que es el único posible porque se ha adueñado de la forma en la que las personas pensamos, porque ha introducido una serie de categorías dentro de nuestra cabeza que nos hace ver la riqueza, la buena vida, el progreso, el bienestar o la libertad de una forma que le es muy funcional al propio sistema, ¿no? Bueno, pues si os parece, pasamos al segundo apartado de del debate, que está centrado en las estrategias para la resiliencia. Bueno, yo en este apartado voy a hacer como dos subapartados, ¿no? Uno, discutir un tema que es, desde mi punto de vista, de debate social, pero no de suficiente debate social, o con la profundidad que a lo mejor podría ser interesante, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nos relacionamos con esto del Estado, ¿no? Con lo de la toma de las instituciones o la creación de nuevas instituciones, que tiene mucho que ver con cómo generamos esas herramientas de resiliencia. Y la segunda tendría que ver con algunas reflexiones alrededor de la creación de alternativas y cómo estructurarlo desde ahí. ¿Qué pasa con el Estado, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el Estado desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, ¿no? Bueno, hay ahora mismo una movilización potente dentro de nuestro entorno que ha apostado por la toma del Estado y a partir de ahí utilizarlo como palanca que le ayude a generar toda una serie de cambios. Yo creo que tenemos que intentar ver qué límites tiene y qué potencialidades tiene esa estrategia. Algunos límites. Primero, desde mi punto de vista, consustanciales a la estrategia, no coyunturales del momento actual. Bueno, el primero, y que tiene que ver mucho con esta discusión del zapatismo que venías a colación anteriormente, es que la estrategia de tomar el Estado es una estrategia que requiere generar una situación hegemónica. Y una hegemonía implica, de alguna manera, tener una serie de relaciones de dominación sobre de unas personas sobre otras. Tienes que generar unas mayorías y ser capaz de sostener esas mayorías a costa de gente que pueda pensar de forma diversa. La estrategia del zapatismo no ha sido esa. La estrategia del zapatismo ha tenido mucho que ver más con una estrategia de la autonomía. Es decir, yo creo, pues, mis formas de satisfacer mis necesidades de salud, de alimentación, educativas y demás, pero yo puedo convivir dentro de la misma comunidad con otra gente que sea priista, con otra gente que sea panista, y bueno, y desde ahí no he pensado tanto en conquistar el Estado mexicano y generar una hegemonía zapatista en México, sino que mi estrategia ha tenido más que ver con esa creación de autonomía. Creo que son estrategias que tienen lógicas distintas y que tienen implicaciones diferentes, ¿no? Y la estrategia de tomar el Estado tiene esas necesidades de hegemonía. Me diréis, bueno, sí, claro, la autonomía en México para este lado del Atlántico, ¿qué pasa? Bueno, desde luego hay diferencias. No es lo mismo la opción por tomar la autonomía en un lugar donde el Estado sistemáticamente ha estado expulsando, pues, de derechos de todo tipo, pues, a poblaciones como las indígenas, de alguna manera esta opción por la autonomía es más natural porque la otra, pues, estaba mucho más cerrada, que a este otro lado del Atlántico, donde quien más quien menos, las sociedades, en una parte mayoritaria, sí que somos sujeto de derechos y desde ahí tenemos capacidad de interlocución. La autonomía tiene sentido en la medida que un mundo globalizado pues no me incida. Bueno, pues un mundo tremendamente globalizado y el cambio climático es un ejemplo determinante, bueno, autonomía también tiene sus limitaciones, ¿no? Y tendría limitaciones también desde la perspectiva de que, bueno, sí, podemos convivir con cosas diversas, pero no podemos convivir con cualquier cosa. Volviendo a parafrasear a los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, pero no un mundo donde quepan todos los mundos. Hay elementos, y serían, por ejemplo, esas opciones fascistas, que simplemente no son viables si queremos tener sociedades diversas. Pero en cualquier caso, yo creo que esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con que, bueno, ¿qué es lo que cambia realmente a las sociedades? Bueno, pues los cambios reales en las sociedades requieren cambios reales en las personas. No me refiero a que primero tengamos que cambiar las personas para que después cambien las sociedades, porque se hace todo en un proceso de retroalimentación. Pero si no cambiamos las personas, no vamos a cambiar la forma profunda, esas formas culturales que comentaba antes Yayo, de, bueno, de cómo nos relacionamos y de cómo articulamos. Y para que cambiemos las personas de forma profunda, necesitamos tomar las riendas de nuestra vida, necesitamos hacer de forma distinta, y en la tercera parte volveré a reflexionar sobre esta, de alguna manera necesitamos tener prácticas diferentes. Y por ponerlo con un ejemplo, Cuba, sabéis que como fruto del embargo estadounidense y de la caída del bloque soviético, pues sufrió todo lo que ellos denominaban el periodo especial, en el cual pues una de las cosas que tuvieron que acometer es un cambio de su modelo agrícola-industrial hacia un modelo agrícola basado más en parámetros de agroecología. Una vez que vuelve a entrar el petróleo en el mercado cubano, pues fruto del chavismo en Venezuela y todo esto, pues bueno, una de las cosas que se observa es que una parte importante del campesinado vuelve a hacer la transición inversa y vuelve a la agricultura industrial en la medida que puede. No había habido un cambio profundo dentro de esa parte de la sociedad, pero hay otra parte de la agricultura cubana que sí que se mantienen esas prácticas agroecológicas, que significan que habían tenido cambios que no habían venido impuestos desde arriba por impulsos pues de la coyuntura, del gobierno y demás, sino que habían generado cambios reales dentro de las personas, que han generado cambios reales en las prácticas. Necesitamos esos cambios reales en las personas, y para eso las personas, y volveré sobre ello luego más adelante, tienen que ser protagonistas de esos cambios. Para mí, el tercer límite de esta estrategia de toma del Estado, ¿no?, y que sería también un límite de alguna manera profundo, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con preguntarnos si el poder está en algún sitio, si realmente hay algún lugar que yo pueda ir y tomar el poder. O el poder en realidad es algo que tenemos todas las personas y que en algunas ocasiones delegamos, en otras nos arrebatan, pero que podemos tener a partir de nuestra articulación y de nuestra organización social la capacidad de recuperar el poder, y no tenemos que ir a cogerlo, a tomarlo en algún sitio como si hubiese un nicho especial de poder. Luego una serie de limitaciones que tienen que ver no ya con temas más profundos, sino con temas coyunturales de cuál es el momento en el que estamos viviendo en la actualidad. La primera limitación tiene que ver con que, bueno, las opciones que se están tomando, decía en el vídeo este, en el extracto que habían cogido, pues hablaba de la crisis Sudoku, ¿no?, en el sentido de que necesitamos entender cómo están interrelacionándose los temas ambientales con los sociales, con los económicos, bueno, con toda una serie de factores, ¿no?, para entender lo que está ocurriendo. Bueno, quienes están optando de forma mayoritaria por esta toma del poder, desde mi perspectiva, no están resolviendo el Sudoku completo. En sus discursos están omitiendo, y además omitiendo de forma premeditada, porque conocen cuál es la situación, pues una parte del discurso. Y para mí este es un problema de primer orden. Un problema de primer orden porque supongamos que es la estrategia ganadora y que les permite llegar al poder del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y demás, ¿no? Y a partir de ahí se abren como dos grandes vías. Una primera vía es, bueno, yo igual que he omitido esto en mi discurso, lo voy a omitir en mis prácticas y voy a poner en marcha pues unas políticas neo-keynesianas o como quiera que se llamen. Yo creo que es una estrategia destinada al fracaso porque no estarían entendiendo los límites de recursos, que son límites también para ese tipo de políticas. La segunda estrategia tendría que ver con decir, bueno, yo tengo una agenda oculta y ahora, una vez que he llegado, pongo en práctica pues esa agenda oculta. Independientemente de las implicaciones desde el punto de vista democrático que eso tiene, ¿no?, de tener agendas ocultas con las cuales llegar al poder, bueno, yo creo que también tendría limitaciones claras. Y es que si tú no has ayudado a generar una ciudadanía que vaya a empujar fuerte detrás, pues para que esa agenda oculta se pueda poner en marcha, esa agenda oculta no la vas a poder poner en marcha ni de casualidad. Entre otras cosas porque vas a tener detrás unos poderes económicos muy potentes que van a impedirte el poder desarrollarla, ¿no? Yo creo que ese es un primer límite de la coyuntura actual. Un segundo límite es que, claro, no es llegar al poder en la situación que llegaron pues Evo Morales, Chávez y compañía, ¿no?, en un momento en el cual tenían a su disposición toda una serie de recursos naturales que les permitió tener un periodo de crecimiento, y con ese periodo de crecimiento pues aumentar el reparto, bueno, hacer una serie de políticas que duda cabe en algunos casos fueron bastante interesantes. No, la situación que vamos a vivir es acceder a un poder con cada vez menos resortes, porque va a ser la gestión de un colapso. Y desde luego no es lo mismo gestionar una subida que gestionar una bajada, porque la gestión de la bajada va a generar muchísimo más desgaste por quienes están en primera fila, por quienes están dando la cara en esos procesos. Y yo creo que ese es un límite que también tenemos que de alguna manera considerar. Un tercero tiene que ver con que, bueno, vamos a tener que hacer esa gestión con menos recursos, porque el Estado, bien sea por las políticas neoliberales o bien sea por el desgaste con fruto del colapso, va a tener menos resortes. Pero en cambio, las élites que van a tener enfrente van a ser élites que durante un tiempo van a tener mecanismos desde el punto de vista mediático, mecanismos desde el punto de vista económico y en última instancia probablemente también mecanismos desde el punto de vista militar. Además, como no hay fuerza para todo, igual que vivimos en un planeta de recursos limitados, las fuerzas de los movimientos sociales y de las personas son limitadas, tomar determinadas opciones implica descuidar otras opciones. Y creo que tenemos que tentarnos la ropa hasta qué punto podemos descuidar la creación de alternativas o hasta qué punto podemos descuidar pues la articulación de movimientos sociales, entendiendo, y luego volveré sobre las potencialidades, que este tipo de estrategias también tienen sus virtualidades. Y el último límite de la estrategia actual tiene que ver con un límite o con un problema histórico, ¿no?, de las estrategias de toma del Estado, y ha sido la burocratización pues de este tipo de opciones, ¿no? Es algo que le pasó pues a los soviets en la Unión Soviética, es algo que le ha pasado pues a los movimientos revolucionarios en muchos lugares de América Latina, y qué duda cabe que es un riesgo que tenemos también aquí quienes han tomado estas opciones, máxime cuando lo están haciendo con grados de personalismo bastante grandes que desde mi punto de vista aumentan este tipo de riesgos. Pero a la vez, y yo creo que tenemos que reconocerlo en un análisis un poquito amplio y complejo, bueno, el Estado puede jugar un papel también en estos procesos de transición, en esta creación de nuevos mecanismos de resiliencia social. Un papel que tenga que ver con un colchón social que haga pues que las transiciones sean menos dolorosas para una parte importante de la sociedad, y desde luego esto es una parte fundamental, porque a más dolor, más probabilidad de caer en la desesperación, y esto abre la puerta pues a situaciones pues de nuevos fascismos o de nuevos autoritarismos, ¿no? Desde ahí, volver al ejemplo cubano, en el cual ha mantenido unas tasas pues de colchones sociales importantes, yo creo que es una de las claves que le ha permitido hacer una transición relativamente incruenta. Una segunda idea tiene que ver con que vivimos en sociedades que somos tremendamente estatocéntricas. No solamente quienes han optado por tomar el poder han considerado que el Estado era una herramienta fundamental, sino que, por ejemplo, quienes estamos dentro de los movimientos sociales también consideramos que el Estado es un elemento fundamental. En Ecologistas en Acción hay un montón de acciones que hacemos pensando en cambiar esta determinada ley o pensando que el Estado dedique el dinero a esta cosa y no a esta otra. Es decir, gran parte de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política ha tenido que ver con ese funcionamiento pues muy pivotado alrededor del Estado, y desde ahí nos cuesta pensar y nos cuesta articular desde otra perspectiva. Bueno, reinventarnos de nuevo en todo es complicado, y desde ahí también tienen cierto sentido pues estas apuestas por la toma del poder. Y por último, y desde mi punto de vista lo más interesante, ¿no?, es que el desafío que tenemos por delante es de tal magnitud y el tiempo que tenemos por delante es tan escaso, por no decir prácticamente no tenemos tiempo, que vamos a necesitar actuar en múltiples elementos a la vez y de múltiples formas distintas, ¿no? Es decir, vamos a necesitar que haya un Estado que facilite esos procesos de transición. Facilitar significa parar de alguna manera la degradación social y ambiental, porque cuanto peor, yo creo que peor, en peores condiciones vamos a estar de hacer las transiciones, y un Estado que de alguna manera pues haga que los pocos recursos que le vayan quedando vayan hacia esas transiciones, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legislativo y demás. Y me diréis, total, que esto, ¿en qué se resume?, ¿no?, porque me pones pros y contras, ¿no? ¿Cómo articulamos estas alternativas? Bueno, desde mi punto de vista, una clave fundamental es pensar que el Estado no es el actor de cambio, es un actor que puede catalizar los cambios, y que tenemos, que necesitamos que catalice esos cambios, pero que quien realmente va a ser el protagonista de los cambios, quien realmente tiene que hacer, tiene que ver con la sociedad organizada a través de múltiples iniciativas. Yo creo que el rol de las instituciones, del Estado, entendiendo el Estado pues toda la maraña grande que tiene, tiene que ver más con dejar hacer, mientras, o facilitar hacer, mejor dicho, mientras las instituciones nuevas tienen que ver con el rol de hacer y de ser los protagonistas de esos cambios. Y en ese proceso de hacer, y tres ideas, no sé si me paso de tiempo. Vale, tres ideas con esto. Bueno, yo creo que necesitamos imperiosamente que las nuevas instituciones que creemos, nuevas instituciones no estatales y que partan de los cuerpos sociales, sean autónomas. Es decir, que tengan una capacidad de pervivir independiente. Y para mí, uno de los elementos claves de la autonomía tiene que ver con el mundo laboral. Si al movimiento ecologista, una de las formas con las que nos han derribado una y otra vez es este tema de los puestos de trabajo, ya sean reales o sean ficticios, pero el tema de los puestos de trabajo es porque en realidad es un elemento de coacción de primer orden en nuestro sistema socioeconómico, en el capitalismo, y es un elemento al que le tenemos que poner solución. El movimiento obrero abandonó en gran parte pues toda la creación de nuevos elementos de autonomía económica, ¿no? Y creo que necesitamos recuperar esto, ¿no? Y beber, por ejemplo, de ejemplos como el movimiento campesino, que yo creo que ahora mismo a nivel internacional es uno de los movimientos más potentes, y entre otras cosas es potente porque ha sido capaz de mantener una autonomía en el plano laboral, gracias a tener una autonomía pues en los medios de producción mayores que otros movimientos, pues como por ejemplo los que nos movemos dentro de los entornos urbanos. Creo que ese es un elemento fundamental. Pero cuando hablamos de autonomía y en un escenario pues de recursos decrecientes, creo que vamos a tener que pensar en que algunas cosas las vamos a tener que empezar a sustituir en base a reforzar muchísimo la cooperación entre las personas que participemos en ese tipo de alternativas. Es decir, vamos a tener problemas de acceso a la energía, vamos a tener problemas de acceso a los recursos, vamos a tener problemas, y los tenemos ya, de acceso a la financiación, vamos a tener problemas de acceso a la tecnología. Bueno, no estoy defendiendo las teorías neoliberales estas, ¿no?, de que todos los elementos que funcionan dentro de una empresa son sustituibles unos por otros, pero sí reconozco que hay parte de esos elementos que se pueden sustituir unos por otros, ¿no?, por lo menos parcialmente. Y yo creo que uno de los elementos claves con los que vamos a tener que jugar para conseguir esa autonomía va a tener que ver con aumentar las tasas de cooperación, y vuelve a tener que ver eso mucho con la organización social, para conseguir tener pues grados de alternativas potentes. La segunda idea, que me voy a enrollar muchísimo menos en ella, ¿no?, en la parte de construcción de alternativas, tiene que ver con que necesitamos que esas alternativas sean lo más diversas posibles. Si tenemos un futuro que es abierto, que es incierto, en el cual no sabemos exactamente por dónde van a ir los derroteros, lo más inteligente es tener alternativas sobre la mesa lo más diversas posibles, porque eso aumentará la probabilidad de que algunas de ellas se adapten bien a los contextos que se vayan desarrollando en cada uno de los lugares. Creo que sirve de poco ahora mismo ponernos a discutir si este es el modelo adecuado o este otro. Creo que tiene mucho más interés que funcionen todas en paralelo, que cada cual vaya tirando por el que considere más óptimo, y ya veremos con el futuro pues cuáles vayan siendo pues los más exitosos pues en un nicho ecológico que va a ir cambiando de forma importante. Y la última de las ideas es que, bueno, si bien antes decía que creo que ahora mismo hay un tejido pues de construcción de otros formatos económicos, de otros formatos sociales, y yo estoy de acuerdo con Yayo, ¿no?, en menor desarrollo, pero también de otras narrativas, de otros formatos culturales, ¿no?, creo que lo que necesitamos hacer es saltos de escala en todo ello, por llevarlo desde el punto de vista económico. Pues en Madrid, ahora mismo, pues hay miles de personas que están consumiendo en grupos de consumo, y está muy bien. Pero desde luego, si queremos pensar en transiciones, no tenemos que pensar en dar de alimentar a miles de personas, sino a cientos de miles de personas o a millones de personas. Y para eso el modelo de grupos de consumo no vale. Necesitamos dar saltos de escala en lo que son nuestras construcciones de alternativas. En estos saltos de escala tendremos que pasar pues de grupos de consumo a centrales de compra, a restauraciones colectivas, a producciones alimentarias dentro de la ciudad, no anecdóticas, sino realmente importantes, como existen por otra parte en otros lugares del mundo. Y estos saltos de escala, por una parte, y volviendo con lo que decía al principio, tienen que ver con que el Estado facilite estos saltos, pero yo no me equivocaría y no diría el Estado es el único agente capaz de realizar estos saltos de escala, porque los propios movimientos sociales, la propia organización social, también es capaz, a través de la aglutinación de fuerzas y de experiencias, de ir dando probablemente estos saltos de escala. Dialoguemos desde esas perspectivas, construyamos alternativas más potentes, porque en gran parte nos va el formato de sociedad que tengamos en el futuro. Yo muchas de las cosas no las voy a repetir porque estoy de acuerdo básicamente con mucho de lo que ha planteado Luis. Algún tema así, cuando hablamos de estrategias para la resiliencia local, que me parecen importantes, ¿no? Yo yo creo que, como muy bien decía Luis, la institución que conocemos hoy, el marco estatal que conocemos hoy, tiene importantes limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones básicas que tiene, y para mí la más grave, es que el neoliberalismo, que no es solamente un modelo económico y una forma de organizar la economía, sino que es una manera también de entender la vida, ha cooptado directamente la institución. Es decir, y cuando digo ha cooptado, no me refiero a que haya personas neoliberales dentro de la institución, que sí, sino que los procedimientos, las instituciones, la forma de organizar la vida política es esencialmente neoliberal. Es decir, la lógica neoliberal ha impregnado completamente el conjunto de las instituciones. Por eso no sé si tendréis cerca algún amigo o amiga de los que se han metido en la aventura de las candidaturas municipalistas, y de las primeras cosas que te cuentan es que prácticamente la institución está diseñada para que no puedas hacer nada. Donde cambiar alguna cosa que parece absolutamente lógica muchas veces te convierte en un prevaricador o en una persona corrupta, porque te cargas o te saltas las propias normas que toda la lógica neoliberal ha ido creando dentro de la institución, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un límite importante, porque si se quiere utilizar instituciones de corte municipal o de corte estatal en virar este modelo neoliberal que le declara la guerra a la vida, directamente hay que hacer desde dentro de la institución desobediencia institucional. Y solamente es posible hacerla si hay una base social constituida que quiera, desee y esté dispuesta a luchar y a presionar por esos cambios. Por eso, desde mi punto de vista, y con la cuestión de los tiempos y las urgencias, es importante, muy importante, que a las instituciones lleguen personas que lleven otra mirada, pero no podrán hacer prácticamente nada que tenga un reflejo real en el cambio del metabolismo económico y en el cambio del metabolismo político, si no conseguimos que haya mucha gente que haya cambiado esa hegemonía cultural, que haya podido superar esa dimensión y que pelee por esos cambios, ¿no? Y esto es un proceso que no es antes que fue antes el huevo o la gallina, sino que lo vamos construyendo políticamente, y bueno, yo creo que desde mucho antes, pero a raíz, por ejemplo, del ciclo de movilizaciones del 15M, hemos ido viendo disputas y, en mi opinión, saltos en esa hegemonía, en ese cambio de hegemonía cultural, que desde mi punto de vista son enormemente valiosos, ¿no? O sea, no es que en este momento el poder haya cooptado, digamos que el poder económico haya cooptado lo político, sino que en este momento es que son lo mismo, con esa práctica de puertas giratorias y esa manera de entender la economía o entender la vida buena, que pasa necesariamente por la mercantilización de absolutamente todos los elementos de la vida, ¿no? Por tanto, necesitamos esas otras instituciones. La institución es una lógica básica para poder organizar la vida. Desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta nuestro momento han existido instituciones. Lo que pasa es que han sido instituciones que han tenido una lógica bastante diferente. Una institución no es más que un conjunto de normas que organizan la vida en común. Y hacen falta normas para organizar la vida en común. Básicamente porque, como nos movemos en un entorno de recursos limitados, poder organizar y poder repartir aquello que es limitado pero que es necesario para que todas las formas de vida existen requiere normas. Por eso los pueblos que se han organizado a partir de la lógica de los comunes han tenido unas normas y han tenido un sistema de sanciones que permitían organizar que nadie, utilizara más de lo que tenía. Bueno, el repertorio de normativas que recoge la etnografía, por ejemplo, y la antropología en todas las culturas, algunos te partes de risa de cómo los seres humanos nos hemos roto la cabeza para organizar la vida en común y para no permitir que hubiera gorrones más de la cuenta, incluso en sociedades bastante, bastante pequeñas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de resiliencia local hay una palabra que es clave, que es la relocalización. Es decir, va a ser una obligación. La relocalización de la vida de las personas y el metabolismo económico va a ser una obligación para poder, de hecho lo está siendo ya en muchos lugares, para poder organizar la vida en común. En este sentido, lo que se planteaba de la permacultura, lo que es la producción en el propio territorio, la creación de circuitos cortos de comercialización, redes locales de consumo, son elementos centrales. Pero ojo, el capitalismo también lo sabe. yo hace poquito tuve la suerte de estar, que aprendí muchísimo, en una zona de Levante que se llama la zona de Elda Petrel, y esa zona ha sido una zona históricamente de construcción y de fabricación de bolsos y calzados, ¿no? Esa zona, que llegó a tener cientos de miles de personas empleadas en la industria local de la fabricación de bolsos y calzados, fue decayendo y fue entrando en declive cuando se produjeron los procesos de deslocalización, es decir, los precios baratos de las materias primas permitían deslocalizar las fábricas a otros lugares donde se contrataba a personas que, por no tener normativas laborales ni derechos laborales, trabajaban y generaban tasas de ganancia de capital mucho más grande, ¿no? Conforme va estrechándose digamos, este agotamiento de la generación de tasas de ganancia del capital, lo que está sucediendo en Elda Petrel es que aquellas fábricas que se fueron a China están volviendo a Elda. Porque claro, lo que se ha hecho en toda esa zona es haber chinizado a la población. Es decir, cuando era interesante deslocalizar la producción a China porque las condiciones laborables eran lamentables, cuando las precarizas y las chinizas aquí, pues lo que sucede es que vuelve a ser rentable volver a contratar y volver a fabricar aquí. Hay mujeres, muchas mujeres, trabajando en la fabricación de calzado y de bolsos en sus casas, sin contrato, sin seguridad social, conectando las máquinas a la electricidad que ellas pagan y recibiendo unos salarios que oscilan entre los 3 y los 7 euros la hora. Quiero decir con esto que en esa conformación de movimiento social es central cómo vamos a construir el proceso de relocalización, porque el capitalismo global tiene los días contados, pero en esos nuevos capitalismos, esos nuevos capitalismos feudalistas que puedan venir después, también van a estar relocalizados. Por tanto, lo que quería significar es que los procesos de relocalización y de reconstrucción de la vida en común no van a poder escaquearse del conflicto. Es decir, voy a ser un poco provocadora utilizando otra palabra que no utilizaría si no fuera en este espacio, ¿no? La lucha de clases tiene un significado central en el momento actual. Una lucha de clases mucho más rica y más compleja que la que se articuló en el momento marxista, que se centraban solamente en las relaciones capital-trabajo. Ahora mismo lo que sucede es que cuando hay personas que sobreconsumen y usan mucho más de lo que les corresponde, en términos de naturaleza, en términos de tiempo de personas, en términos de renta, otras se quedan fuera. Y por tanto, recomponer la vida en común va a requerir necesariamente que haya gente que deje de tener parte de lo que le sobra. Por eso el debate y el cuestionamiento del modelo de propiedad, por eso el debate y el cuestionamiento sobre la noción de riqueza son centrales para poder construir una vida en común en la que quepamos el máximo de gente posible, ¿no? Elementos que me parecen claves para pensar la relocalización y la resiliencia en lo local es abrir el debate sobre las necesidades. Es decir, es muy importante debatir sobre necesidades. El capitalismo habla de demandas y solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Pero necesidades tenemos todos y todas. Por tanto, pensar en qué necesitamos para vivir vidas que merezcan la pena vivirse, a partir de esa necesidad pensar qué es entonces lo que hace falta producir, porque hay muchas cosas que hoy se producen en el mercado que no sirven para satisfacer necesidades, sirven para hacer crecer la economía, pero no para satisfacer necesidades. Y en último lugar, entonces, preguntarnos por cuáles son los trabajos socialmente necesarios, que serán los que sirvan para producir esto. Nos encontramos con la producción de alimentos que no envenenen ni la tierra ni las personas, nos encontramos con todos los trabajos de relacionales o de cuidado cotidiano de los cuerpos vulnerables y los que vivimos encarnados y encarnadas, nos encontramos con lo que tiene que ver con una forma de transportarnos por el territorio con bajo contenido, con bajo consumo de energía fósil y en entornos de cercanía, nos encontramos con el proceso de rehabilitación de viviendas que hoy consumen unas cantidades ingentes de energía fósil para poder aguantar dentro de ellas. Es decir, hay muchos campos que se pueden abordar, muchos campos de trabajo socialmente necesarios para construir esa resiliencia y esa adaptación al entorno local, ¿no? En mi opinión, una estrategia también para la resiliencia local, Luis lo mencionaba antes de otra forma, es toda esa dimensión transescalar. Es decir, necesitamos articularnos en la escala más meramente local, pero para conseguir esos cambios masivos también tenemos que abordar otras escalas diferentes, lo cual requiere también organizarnos como sociedad, y yo ahí diría intentar tirar de aquellas instituciones que vayan en la misma línea y que vayan apoyando en la misma dimensión, ¿no? Por poner un ejemplo, si el PTIC es aprobado, las dinámicas de resiliencia en lo local se verán mucho más dificultadas. Si un pozo de fracking o una prospección de fracking es aprobada y se lleva a cabo al lado de una ecoaldea o al lado de un lugar de huerto que se está articulando, las posibilidades de que ese entorno local pueda autoorganizarse como desee se verán mucho más dificultadas. Por tanto, como estamos ante un problema que tiene una característica global y que ha superado con mucho la propia escala de lo local, necesitamos actuaciones que sean transescalares, que actúen en lo meso, en lo micro y en lo macro, ¿no? Las instituciones, por supuesto, tienen potencialidades y tienen límites, y no lo voy a repetir porque coincido básicamente con lo que planteaba Luis, ¿no? En mi opinión, otro elemento que tenemos que romper si queremos generar cambio es esa división, en mi opinión, muchas veces ficticia, que existe entre planificación y autogestión. Una ciudad como Madrid, para poder ser progresivamente deconstruida, necesita planificación. Somos varios millones de personas hacinadas en un lugar en donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Es así. Y yo apuesto por un modelo de transición que, en la medida de lo posible, respete al máximo las condiciones de vida de la gente y que esas transiciones se hagan con el mínimo dolor posible. Luego necesitamos planificar cómo vamos a hacer eso. Y la planificación debe de ser democrática, porque nadie desde el poder puede planificar la vida en común. Si es en común, la planificación tiene que ser colectiva, porque si no, no estamos planificando ni estamos diseñando la vida en común, ¿no? Y por otro lado, la autogestión y la autonomía, que en mi opinión, estando bien trabajados y articuladas en el territorio, no veo ningún tipo de inconveniente porque podamos expandir, desarrollar la cantidad ingente de iniciativas de corte autoorganizado que están surgiendo en el marco de una planificación que piense en la reducción de la huella ecológica, en la reducción de los gases de efecto invernadero, en la reducción en general, por ejemplo, del uso de agua, y que trate de anticiparse a las enormes incertidumbres que van a venir con el tema del cambio climático. Para mí es esencial, ¿no? La cuestión de la confianza, lo planteabas tú antes, para mí es un elemento fundamental. Creo que muchas veces desde los movimientos sociales y desde la gente organizada pecamos de tener un pesimismo antropológico brutal. Yo ya sé que era Zapatero el que decía lo del optimismo antropológico, pero yo lo quiero reclamar porque en la experiencia cotidiana, cuando hay dificultades, a menos que se haya en una situación de colapso brutal, sale bastante, con bastante facilidad, la cooperación. ¿A qué me refiero con esto? Yo os voy a poner un ejemplo nada más. En el Ayuntamiento de Madrid se ha aplicado por primera vez, se aplicó este año, cuando sabéis que los picos de contaminación que tenemos en Madrid son brutales, ¿no? Bueno, todavía no se había aprobado el nuevo protocolo de lucha de frenar la contaminación atmosférica que existía, y se aplicó el de Ana Botella, que era una mierda de protocolo, vamos, que no resolvía absolutamente nada, pero nunca se había aplicado. El protocolo lo que venía a decir es que cuando se superaban los picos de contaminación se reducía la velocidad de tráfico y luego en un segundo paso se limitaba el aparcamiento en Madrid, ¿no? Bueno, la gente del ayuntamiento, de hecho la concejala de Medio Ambiente, parece ser que no durmió varios días antes de decidir que se iba a aplicar esto, y estuvieron durante bastante tiempo pensando si se echaban para atrás de la que se iba a liar, ¿no? Esperanza Aguirre y sus secuaces inmediatamente plantearon que la libertad individual, que cómo se podía limitar, tal y cual. El hecho es que se aplicó la medida pensando que se iba a liar la de San Quintín. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que las emisoras de radio y los espacios de participación se llenaron de gente que decía: joder, es que si nos estamos envenenando al respirar, parece razonable pensar que se limite el uso del coche privado. Es decir, se daba por hecho que estaba conquistada completamente la hegemonía por el otro lado, y sin embargo la gente reaccionó así. Tenemos elementos encima de la mesa que nos muestran cómo han reaccionado las personas cuando se han prohibido cosas. Cuando se ponen límites a las extracciones pesqueras, por ejemplo, porque declina la anchoa, o sea, no ha habido apuñalamientos por la calle porque la gente no podía pescar anchoa. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hubo un año de enorme sequía que el canal de Isabel II hizo una campaña brutal para que la gente usara menos el agua y las tasas de uso de agua descendieron de una forma impresionante porque la gente era consciente de lo que pasaba si no tenías agua. Es decir, que yo creo que tenemos que confiar mucho más en la racionalidad y en la capacidad que tiene la persona para colaborar y para entender lo que es importante, porque eso no está perdido. El poder lo da por perdido y lo utiliza, pero nosotros y nosotras creo que a veces también lo damos por perdido. Yo no sé si vosotros habéis nacido sensibilizados con estas cosas. Yo no. Yo no nací así. Nací en una familia súper conservadora y he ido aprendiendo de mucha gente. Y si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera, cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que la confianza es otro elemento central. Y en la línea de lo que decía Luis, de las alternativas y de todas estas iniciativas autoorganizadas, o sea, a mí me parece muy, muy, muy importante participar en cosas en donde se experimente el éxito. O sea, tenemos que participar en cosas que funcionen. Las cooperativas de consumo, las cooperativas de servicios financieros, las redes de cuidados compartidos, los espacios en donde nos articulamos con otras personas, hacemos cosas reales y comprobamos que existe una alternativa y que funciona. Porque eso es lo que nos llena de fuerza, de empoderamiento y de capacidad de articular con otros y otras para abordar las otras cosas que van a ser más difíciles de ganar, ¿no? Y por último decir que en esta estrategia de resiliencia me parece que lo común tiene que ser el principio político. Lo común es el principio político. Porque somos personas ecodependientes e interdependientes, lo que nos proporciona la naturaleza y los propios límites de los tiempos de las personas y de la vulnerabilidad de los cuerpos proporcionan un marco de recursos que son finitos, pero son indispensables. Si hay algo que es finito y es indispensable para la vida humana, no puede tener un uso irrestricto. Por eso la gestión de lo común es central. Y la idea de los límites, no solamente de los límites físicos, sino poner límites a los deseos que tiene la gente de consumir de forma irrestricta, de forma democrática y colectiva, es esencial, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo y ya retomamos. Bueno, Vamos a hacer otro turno de palabras, tenemos que ser breves porque nos vamos comiendo el tiempo. Y si os parece, planteáis las preguntas que os parezcan, cerramos el turno y nos responden y pasamos al siguiente bloque, ¿vale? ¿Y os ha levantado la mano, no? Roque. ¿Alguien más quiere plantear algo? Manolo. ¿Tú eres? Menti. Si os parece, lo dejamos aquí, luego volvemos a otro debate. Isra. Bueno, agradecero lo que habéis transmitido con mucho optimismo. La verdad que aquí se recibe también con mucha alegría. Por regla general, siempre, cada vez que se hablan de este tipo de temas, la pesadumbre que se transmite, ¿no? Pues que tiene mucho peso. Entonces, me ha gustado muchísimo, la verdad que se aprende cada vez sobre esto. Y yo quería poner encima de la mesa también otros dos componentes que entiendo que son muy importantes para estas alternativas, que son, por un lado, lo habéis comentado de alguna forma, pero no específicamente, y es el tema el cooperativismo la forma de organización de forma cooperativa, no a nivel legal, sino a nivel de relaciones. Y en relacionado con esto, la capacidad o la posibilidad de crear redes a nivel local, a nivel territorial o incluso de distintas temáticas, porque esto también fortalece y hace que esa resiliencia se potencie. Y luego, por otro lado, el gran dilema que tenemos muchos de los que participamos en movimientos sociales, activismos, etc., es no somos capaces de encontrar la forma de sostener el activismo. llamar de alguna forma, de sostener nuestra actividad dentro de estos movimientos. Es decir, tenemos que ser capaces de darle vueltas a cómo hacer sostenibles y cuidar también de nosotros mismos, de las personas que forman parte de esos movimientos, y que con el paso del tiempo no se vengan abajo por distintas cuestiones a nivel de participación, a nivel de las personas se queman. Entonces yo creo que ahí el tema de la sostenibilidad es fundamental, de incidir sobre eso y de repensarlo, porque sobre eso no hay mucho trabajo. Roque. Me gustaría que se pusiera en la mesa una noticia que salió hace pocos días en periódicos convencionales sobre el récord de aumento de temperatura. Si la noticia es tan alarmante como hablan. Manolo. Mi pregunta iba muy parecida a la primera, así que no la hago, pero sí una pregunta, por lo menos, para saber más o menos, no para saber, yo creo que la solución de esa cuestión es difícil, yo creo que la cuestión teórica que la quería preguntar, yo creo que no tiene muchas soluciones, o tiene muchas discusiones. La gente que vengo, es decir, yo, supongamos, vengo del marxismo, vengo de la fundación de la toma de poder para cambiarlo, eso ha pasado por distintas etapas, y ahora me encuentro en una situación de discusión global con respecto a que eso no ha servido, el apoyo a los movimientos revolucionarios, el tomar el poder, después utilizar el poder no para hacer lo que tiene que hacer, hacer otra cosa, como bien habéis dicho. Pero entonces en la actualidad hay cuestiones, fundamentalmente las que provienen del anarquismo, de todas las cuestiones libertarias, en las que dan soluciones, no soluciones, sino plantean cuestiones concretas específicas de lucha contra el Estado, pues el Estado puede ser el centro del mal a todos los aspectos, pero se conjuntan y se pelean también con la posibilidad, como están haciendo muchos movimientos sociales ahora, en las distintas alternativas que hay para tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos locales, ¿no? O sea, esa discusión de la participación o no dentro de lo que significa, y si sabemos ya que lo que nos ha dicho Vindario con respecto a cómo está conceptuado el Estado, que es para la defensa de los intereses del capitalismo, tal como está, el entrar o no entrar, y va a implicar de que es posible, desde dentro, como se ha discutido siempre, de que se pueden cambiar las normas para hacer posible una alternativa distinta, o sería mejor plantear desde ya alternativas más radicales con respecto a que no queremos el sistema y plantear no queremos elecciones, no hay que votar. Sí. En esa discusión estoy, ¿en qué motivo está esto? Menti. Bueno, yo lo veo como una batería amplia de cuestiones que cosas a poner en funcionamiento, que van desde lo local y lo particular y lo grupal, ¿no? Y las experiencias de pequeños grupos locales que empiecen a mover las cosas, pero también desde el ámbito de lo estatal, digamos, ¿no? Desde el acercamiento a las instituciones. En concreto, la experiencia que ha contado ya yo de lo de Madrid, bueno, ha venido de la mano de la Consejería de Medio Ambiente, que es de Equo, que es de Sabanés, y que, bueno, gracias a ocupar ese puesto, pues ella ha tenido la posibilidad de poner en marcha una serie de cosas que conduzcan a una serie de resultados, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas que en la política ya están descritas, toda esta batería de necesidades que señaló Yayo, están descritas desde la política, pero están absolutamente silenciadas por parte de todos los grupos. Es lamentable que en el debate político no haya habido nadie capaz de hablar del cambio climático, cuando eso está totalmente descrito en la política del Partido Ecologista, y sin embargo, pues, bueno, de alguna manera habrá que ir rascando hasta acercarse a esos puestos de influencia para que las cosas, aunque lentamente, vayan cambiando, y por supuesto también desde la base del grupo de la sociedad civil, por supuesto, ¿no? De la educación. Ya, yo, Luis. A ver, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que se planteaba del tema de la lógica de la cooperación y de las redes. De hecho, ha sido una estrategia de supervivencia. Es decir, es verdad que toda la literatura que se ha venido generando a partir de que se publicara el libro de Darwin, El origen de las especies, nacieron un poco todos aquellas teorías sociales que desembocaron en el darwinismo social, marcando un poco como la lucha y la competitividad como elementos centrales que movían la naturaleza, ¿no? Pero cuando tú miras a la naturaleza, te das cuenta de que las relaciones de cooperación son mucho más frecuentes que las relaciones de pura competencia. Es decir, en prácticamente todas las especies te encuentras relaciones de cooperación bien interesantes, ¿no? Desde las palomas torcaces que cazan en bandadas porque sobreviven mejor, hasta pequeños murciélagos que se dejan chupar un poquito de sangre por otros murciélagos que no se han podido alimentar porque saben que la supervivencia colectiva es mayor y presentan esa conducta más altruista. Y ya cuando nos acercamos a los primates y a nuestra especie, digamos que los parámetros y las condiciones de socialidad son básicas y son lo que explican que Homo sapiens esté, haya podido adaptarse en este planeta. O sea, que ese es un tema clave de la cooperación, ¿no? Yo creo que ese tema que planteas del cuidado a nosotras mismas, las personas activistas, es fundamental, ¿no? Yo creo que si componemos un tipo de persona o un tipo de persona ideal para construir esta sociedad diferente, que tiene que ser una especie de ciudadana heroica, es decir, que va a la asamblea del agua, a la asamblea de la energía, a la asamblea de no sé qué, al LAMPA, es imposible, ¿no? Entonces, en esos criterios de organización tenemos que pensar cómo organizamos la vida en común, y por eso dejó caer también a veces estas discusiones, en mi opinión, tan estériles que hay en si todos tenemos que estar en todo o puede haber algunas lógicas de representación, que no son las de la representación obviamente que tenemos establecidas, pero tenemos tantos problemas que afrontar que si tenemos que ir a las asambleas que hablan de todos esos problemas, pues será imposible que podamos tener. Yo me acuerdo de un compañero de ecologistas que decía, no, es que no podemos estar en todos, y decía uno, sí, por higiene mental, y decía, no, por higiene, porque hay que sacar algún rato para fregar la casa, ¿no? O sea, que es que es grave, ¿no? Bueno, en general, todas las proyecciones sobre cambio climático, todo lo que va saliendo cada vez acelera más y agrava más, y plantean que evoluciona de forma mucho más rápida de lo que estaba previsto, ¿no? Y con el tema de lo que tú señalabas de la pulsión esta marxismo o anarquismo, ¿no? Yo de verdad que no he visto discusiones más estériles en los movimientos sociales, más aburridas, que menos me hayan interesado y cada vez menos que esas discusiones teóricas que se establecen en ese marco, ¿no? Yo de primeras, que tengo una base estructural y organizada en la cabeza bastante marxista, creo que Marx es el autor peor leído y peor aterrizado que he visto en toda mi vida. O sea, Marx es uno de los mayores detractores del Estado que existen. Es decir, planteaba la abolición del Estado. Y de hecho, lo que plantea, si habéis leído, por ejemplo, la crítica al programa de Gotha, plantea el problema enorme que hay en estatalizar los ámbitos de la vida. Él, por ejemplo, no era partidario de que hubiera una educación pública estatal, ni de que hubiera determinados servicios públicos estatalizados, es decir, controlados y dados y proporcionados por individuos funcionarios del Estado, ¿no? Es la lógica que viene después, a partir de Lenin, de Stalin, de las diversas aplicaciones que generan una especie de engendro espantoso, que es contrario a lo que planteaba el marxismo y que es una cosa verdaderamente horrorosísima, ¿no? Por otro lado, el tema de si, pues yo creo que las personas que no quieren votar, que no voten, que están en su derecho. Las personas que se quieran ir autoorganizando al margen del Estado lo pueden hacer perfectísimamente y están en su derecho, y las personas que quieran intentar determinadas cosas dentro de la institución, mientras lo que hagan sea poner la lógica de la vida y de las condiciones de vida en el centro, pues podrán aportar cosas que sean viables, ¿no? Y ahí hay que encontrar un entendimiento, y yo, vamos, es una discusión que la verdad me interesa poco. Bueno, algunas ideas. Con lo del cooperativismo, ¿no? Una sola idea. Bueno, yo creo que para cooperar dentro de la sociedad necesitamos herramientas que nos faciliten la cooperación. Y voy a decir solamente una de ellas. Si miramos la historia del dinero, la historia de distintas monedas, vemos que ha habido muchos formatos distintos de dinero. Algunos pensados en la acumulación y otros que estaban pensados en que no hubiese acumulación. Y el dinero es una herramienta de cooperación social. En algunos casos que distribuye desigualmente la riqueza, en otros casos que reparte esa riqueza. Creo que cuando pensemos en esas herramientas de en esa cooperación, necesitamos pensar en herramientas que nos faciliten esa cooperación, y una de ellas yo creo que tiene que ver con el dinero, que en definitiva también tiene que ver con esa parte de cooperación. Sobre lo de los cuidados de las personas activistas y demás, yo creo que un problema en el que caemos regularmente es la situación es de tal calibre en sus problemáticas y tenemos tantos frentes abiertos, intentamos continuamente hacer más con lo mismo, y hacer más con lo mismo es difícil. Creo que lo que tenemos que intentar es hacer más con más. Y para hacer más con más, una estrategia que a lo mejor podría ser interesante es concebir a los movimientos sociales pues también como satisfactores de necesidades sociales. Ayudamos a satisfacer la necesidad social de participación o ayudamos a satisfacer la necesidad social de entendimiento. Bueno, pensemos en que satisfagamos también otras necesidades sociales más allá de esas, las de subsistencia u otras. Por ejemplo, y por coger una experiencia nuestra en Ecologistas, cuando montamos un grupo de consumo, allí que vino gente que no le motivaban otra serie de cosas más allá de su satisfacción de necesidad de subsistencia, bueno, un grupo de consumo es más que eso, pero también tiene que ver con necesidad de subsistencia. Apareció gente nueva que nos permitió hacer más con más, no más con lo mismo. Yo creo que esta estrategia de repensarnos en nuestras actividades y de repensarnos en, de alguna manera, qué cosas hacemos, puede permitirnos dar esos saltos de escala que necesitamos hacerlos porque necesitamos llegar a más cosas. Sobre el cambio climático, muy brevemente, cuando pensamos en el cambio climático no tenemos que pensar en algo que es lineal, en el que después del aumento de un grado vendrá el de dos grados y después el de tres y después el de cuatro, sino que como cualquier sistema complejo es un sistema no lineal, que tiene una serie de umbrales a partir de los cuales se disparan unos bucles de realimentación que nos llevan a otro equilibrio climático, en este caso, pues 4, pues 5, 6 grados superior al actual. Bueno, todo parece indicar que ahora mismo estamos rozando ese límite, ese punto de bifurcación que nos pueda llevar, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer las sociedades humanas, a otro equilibrio climático que desde luego no va a ser más agradable para la vida tal y como la tenemos concebida, ¿no? Parece, y esto es muy difícil de decir obviamente, sobre todo en un sistema tan complejo como el que estamos hablando, que estamos ahí, ahí justo, ¿no? Un indicador es este de las temperaturas, pero en el aumento de temperaturas de este año tiene que ver el aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, entre otras cosas porque hay algunos de los bucles de realimentación positiva que se han activado, pero también tienen que ver otra serie de dinámicas, como que ha sido un año pues, con un niño especialmente fuerte que hace que las temperaturas aumenten de forma mayor, con lo cual no solamente está actuando el cambio climático, sino también otros factores, ¿no? Que a su vez también están influidos por el cambio climático, pero bueno, por no complicarlo más, ¿no? Y por último, sobre el tema del Estado y demás. Yo la verdad es que concibo el Estado, y si lo vemos desde una perspectiva histórica, como una herramienta de dominación de unas clases sobre otras. Dentro de eso ha habido Estados más democráticos y menos democráticos, más dominadores y menos dominadores, pero no ha habido Estados que no hayan de alguna manera estructurado esas relaciones de dominación, ¿no? Desde esa perspectiva y viendo pues, los ejemplos que tú planteabas, podríamos hablar de fracaso pues, de una parte del movimiento comunista y demás. Pero yo creo que también podemos hablar de fracaso del movimiento anarquista en su intento de transformación social a través de la articulación pues de base y desde abajo, pues que duda cabe que tampoco se ha conseguido esto, ¿no? De manera que yo creo que tenemos que beber de fracasos históricos y aprender de esos fracasos históricos. Pero no ha habido solo fracasos, yo creo que también ha habido éxitos, tanto en lo que tiene que ver con las opciones más comunistas como con las opciones más anarquistas, más libertarias, ¿no? Y creo que de ahí también tenemos que aprender y sacar algunas conclusiones. De manera que yo, en la coyuntura actual, y en eso encajo bastante con lo que planteaba Yayo, ¿no? Bueno, creo que la complejidad es tan grande que, mira, yo no me voy a partir la línea discursiva por intentar convencer a alguien que quiere ir a las instituciones a que no vaya. Que vaya. Si considera que es donde tiene que hacer su labor y además es donde mejor cree que la tiene que hacer, que vaya, que la haga y que lo haga todo lo mejor que pueda hacerlo. Creo que lo que necesitamos no es tener la estrategia y que todo el mundo vayamos con la estrategia, sino tener estrategias diversificadas y eso sí, discutir mucho. Yo creo que necesitamos discutir, necesitamos contrastar y necesitamos escucharnos, porque a partir de esa escucha aprendemos y podemos evolucionar. Dentro de eso, ¿cuál es mi opción? Y por mojarme, yo no vengo de una tradición más comunista, yo vengo de una tradición más libertaria y me sigo encajando más ahí, ¿no? Yo creo que lo que toca ahora es poner muchas fuerzas en la construcción de unas alternativas que requieren muchas fuerzas, que no es nada fácil construir esas nuevas instituciones no estatales que estén permeadas de las sociedades, y esa fuerza la necesitamos y tenemos que poner en ella. Lo cual no quiere decir que, ya digo, no haya cosas que se puedan hacer de las instituciones y que yo, quienes han apostado por ello, pues adelante, que les vaya lo mejor posible, porque en que les vaya lo mejor posible también va a venir pues que como sociedad podamos tener más oportunidades. Bueno, pues ya con el tiempo pisándonos los talones, pasamos al tercer bloque de debate centrado en la educación para el cambio. Ya han salido algunos temas. Os pido, Yayo y Luis, que seáis breves también. Más que nada por vuestro tren, por vuestro tren, sobre todo. A las 9 lo tenéis, ¿no? como quieras. Bueno, voy a ser mucho más breve de lo que tenía preparado. Bueno, cuando tiene que ver con la educación, para mí tiene que ver mucho con cómo cambiamos las personas. ¿Y cómo cambiamos las personas? ¿Qué es lo que nos motiva para cambiar? Bueno, yo creo que la motivación fundamental para actuar como seres humanos es la satisfacción de nuestras necesidades. Max Neff, que a mí me parece un tipo muy ilustrador en este tipo de cosas, no habla de que todas las sociedades tenemos 9 necesidades básicas que no cambian a lo largo del tiempo y que lo que cambian son las formas de satisfacerlas, ¿no? Bueno, pensemos en satisfacer esas necesidades. Pero muchas veces, de alguna manera, esas necesidades satisfechas o no satisfechas las sacamos fuera a través pues, de unas emociones, ¿no? Necesidades que hemos conseguido satisfacer generan emociones pues de alguna manera reconfortantes, gratificantes y demás, y aquellas que quedan infracubiertas pues generan emociones pues de alguna manera de mayor incomodidad a nivel interno. Creo que esas emociones es de alguna manera la capa exterior que nos hace movernos. No nos movemos por cómo pensamos, sino que nos movemos más por cómo sentimos, haciendo aquí una simplificación de la realidad, un dualismo entre emoción y razón, que en realidad no existe, hay una interconexión mucho más potente, pero para entendernos voy a hacer, pues ya digo, esta pequeña trampa, que ya digo que no es una cosa que exista en realidad, ¿no? Pero pensar en que muchas veces lo que nos mueven son esas emociones que tienen detrás pues, necesidades, tanto satisfechas como no satisfechas. ¿Y cómo sacamos las emociones? Pues las sacamos a nivel de nuestras acciones a través de un filtro, y ese filtro tiene mucho que ver con nuestros valores. Valores que pivoten mucho sobre el individual harán que nuestras emociones las saquemos de una manera pues, más individualista, mientras que valores que pivoten más sobre lo colectivo pues pensarán en satisfacer mis necesidades, en responder a mis emociones, pero sin ventilarme también de alguna manera las del entorno, ¿no? Y en todo esto, ¿qué tiene que ver nuestro raciocinio? Bueno, pues nuestro raciocinio, pues en muchos casos, habla de la mejor estrategia para poder satisfacer esas necesidades y a la vez de permitirnos tener conciencia sobre cuáles son esas necesidades, sobre cuáles son esas emociones que nos están ocurriendo y además entender que a la hora de hacer actos, pues de sacar adelante esas emociones, pues tenemos un contexto que nos va condicionando y que a la vez vamos cambiando con nuestros actos. De manera que desde una perspectiva educativa, yo creo que necesitamos pensar en esas necesidades como la parte profunda y en poner mecanismos para que la gente satisfaga sus necesidades de manera emancipadora. Necesitamos entender que las emociones son un elemento central en las movilizaciones, de las personas, y ponerlas en el centro de lo que son nuestras estrategias de comunicación. Yo creo que tienen que tener un papel mucho más determinante de lo que están teniendo, y también, por supuesto, de nuestras actuaciones. Necesitamos hacer una lucha en todo ese panorama cultural de nuevas narrativas que nos hablen de nuevos sistemas de valores, con los cuales, pues bueno, pues de alguna manera hacer que esa salida de las emociones tenga que ver con algo pues más emancipador, y pensar que el cambio de ese paradigma cultural, que el cambio de ese paradigma de valores, no tiene tanto que ver con discursos como con prácticas. Cambiamos mucho más a través de nuestras prácticas que a través de lo que decimos. Cambiamos antes nuestras formas de actuar que nuestros valores. Y normalmente nuestros valores se acaban estructurando a partir de las cosas que hacemos y de la gente con las que nos relacionamos. Cuando decía antes Yayo de que ella no había nacido activista, nadie hemos nacido activista aquí, ¿no? Y en gran parte nos hemos construido a través de nuestros actos, en sociedad con otra gente, que ha ido haciendo pues una serie de valores y una serie de formas de actuar. De manera que cuando pensemos en estas estrategias de carácter educativo, pensemos en estos parámetros, ¿no? Y esto, ¿cómo se lleva a lo concreto? ¿Y cómo se lleva a lo concreto dentro, por ejemplo, de lo que tendría que ver con la educación formal en nuestros entornos, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con que cuando queremos trabajar, tendremos que trabajar con un enfoque socioafectivo, es decir, en el cual las emociones cumplan un papel importante dentro de nuestros procesos formativos. Tendremos que pensar en un enfoque coherente, es decir, no pensar en asignaturas desligadas en las cuales se den mensajes contradictorios, sino un enfoque integrador, con una visión sudoku, como comentaba anteriormente, que además se vaya enriqueciendo conforme vamos evolucionando en la vida, porque nuestra capacidad de tener y de comprender discursos complejos también evoluciona, y un aprendizaje que vaya al corazón de donde se producen los procesos de aprendizaje. Y el corazón donde se producen los procesos de aprendizaje tiene que ver con la familia, tiene que ver con los ámbitos escolares, con el aula, con la clase donde se producen las evaluaciones, o tiene que ver con todo lo que es la capacidad comunicativa de la publicidad que tenemos dentro de nuestros procesos de enseñanza a nivel social, ¿no? llevado nuevamente al aula. Pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues entender que nuestros entornos físicos de aprendizaje pues condicionan, y este entorno físico en el que estamos realizando aprendizaje no es neutral, que estemos aquí cuatro personas en una mesa, el resto mirándonos, ¿no? Esto condiciona los procesos de aprendizaje, ¿no? Entender que no solamente condicionan los entornos físicos, sino también los contextos políticos. No es lo mismo tomas de decisiones más o menos democráticas dentro de centros escolares que cuando no lo son. Y entendiendo que las decisiones tienen muchísimo que ver con los procesos evaluativos, porque los procesos evaluativos es uno de los principales elementos de coacción que tenemos dentro de nuestros entornos escolares, ¿no? Porque el evaluativo además va muchas veces acompañado con sanciones de distinto tipo, ¿no? Pensar que la parte extraescolar es una parte que genera también muchos aprendizajes. Yo, trabajando con Yayo también en FUEN, ¿no? Pues hemos implementado todo un proyecto de comedores escolares ecológicos, ¿no? Y este es un espacio en el cual la gente aprende, porque además es un espacio muy importante dentro de nuestras vidas, esto de la comida, ¿no? En vano era pues uno de los ejes directores del documental, uno de los ejes directores de alguna manera del curso, ¿no? Ahí hay procesos de aprendizaje importantes. Y también hay procesos de aprendizaje importantes en los momentos especiales. Cuando nos vamos de excursión, cuando hacemos una fiesta, cuando celebramos algo como inicio, como final de un proceso, estos procesos en los que nuevamente las emociones están en el corazón de lo que estamos trabajando, también cumplen un papel relevante. Pero como digo, y como quiero insistir mucho, necesitamos entrar en el corazón de los procesos de aprendizaje, que en el caso del aprendizaje formal es entrar en el aula. Es modificar el currículo, y modificar el currículo significa modificar los objetivos, significa modificar los contenidos, significa modificar el método y significa modificar los mecanismos de evaluación. Pero para hacer una modificación con una profundidad de este calado, necesitamos cambiar también los materiales con los que estamos trabajando. Materiales que nos sirvan para que el profesorado, a la vez que genera unos nuevos procesos de aprendizaje, también aprenda. Pues como decía Freire, ¿no? Pues que el educador sea también un educando, ¿no? Y que estos mismos materiales le ayuden en todo este proceso, si no, no vamos a ser capaces de hacerlo, pero que además le capaciten para realizar pues una enseñanza que se adapte a las necesidades del siglo XXI y no a las necesidades del siglo XX, es decir, que meta dentro de su corazón pues este colapso que estamos viviendo y todos los aprendizajes que necesitamos para tener una sociedad resiliente, que es, a definitiva, lo que el alumnado va a necesitar pues cuando llegue a su etapa de adultez y que diga, bueno, ¿qué he aprendido? ¿He aprendido cosas que me sirvan para la vida? O he aprendido cosas que me servían para el mercado, que además ni siquiera es el de este año, o sea, el de este siglo, sino el del siglo pasado. Bueno, algunas pinceladas así, voy a ir un poquito esquemática, pero bueno, compartiendo de base todo lo que ha planteado Luis, yo voy a tratar de esbozar algunos elementos sobre los que creo que la educación tiene que incidir de forma clara, tanto para desmontarlos como para tratar de buscar colectivamente otras miradas diferentes, ¿no? Y tiene que ver con esas categorías que moldean la forma en la que vemos, ¿no? Nuestra cultura, la cultura occidental, es prácticamente una de las únicas culturas que ha establecido una pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Ahí nos encontramos el pecado original de nuestro modelo cultural. Hay un abismo ontológico que separa a los seres humanos de la naturaleza. Ese abismo, además, construye una relación de dominación de los seres humanos sobre la naturaleza, pero también de las mentes sobre el cuerpo y de los hombres sobre las mujeres, porque digamos que en la mirada globalizada, en la mirada occidental, lo que se ha acuñado es que la parte, digamos, natural de la vida es el cuerpo, mientras que lo que te da condición de humanidad es la capacidad de razonar, como si fuera algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido o qué es lo que ha hecho nuestra cultura para poder alimentar esa ficción de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza? Pues en primer lugar, ha compuesto un modelo completamente antropocéntrico de dominio que conceptualiza la naturaleza como un gran almacén o como un gran vertedero a su servicio. En segundo lugar, ha inventado el modelo patriarcal, que es el que permite que una parte de la gente viva escaqueada de las necesidades de su propio cuerpo y de las de otros por la vía de que le encasquetas ese cuidado a un colectivo que se ocupa de forma invisible de hacerlo, alimentando esa fantasía o esta ficción de poder vivir emancipada del cuerpo, y un modelo colonial que lo que hace es asumir o escaquearte de los límites de tus propios territorios, derivando o cargando sobre los de otros diferentes. Es decir, que es un modelo de dominio que lo que hace es dominar la naturaleza y naturalizar, en el mal sentido de la palabra, al otro, es decir, al que vive en otra cultura, o a las mujeres, considerándolas más cercanas a la naturaleza, a esa naturaleza devaluada. Por tanto, la reflexión permanente y el trabajo en la educación sobre esa falsa dicotomía y la recuperación de las necesidades de codependencia e interdependencia es un asunto, a nuestro juicio, central. Un segundo elemento tiene que ver con la naturaleza limitada de la vida humana, y no me refiero solamente a los límites físicos, sino a que los seres humanos nacemos, crecemos, evolucionamos y nos morimos, es decir, que la propia vida humana tiene un límite, y somos una de las culturas que más de espaldas vive a la discapacidad, a la enfermedad o a la muerte, considerando el cuerpo como una mercancía que tiene que estar siempre nueva y flamante al servicio del propio, al servicio del propio capital. Es decir, el trabajo sobre la naturaleza interdependiente de la vida y de los cuerpos es absolutamente central, porque lo que estamos haciendo es educar una sociedad y unas personas que no son conscientes de los límites. Es más, que consideran que los límites son como una cortapisa que tienes para el desarrollo pleno. Es decir, si un humedal impide la expansión de una urbanización, se deseca. Si un glaciar impide la extracción de minerales, pues se dinamita. Si una montaña impide una carretera, se tunela. Y esa dinamitación, esa, no sé cómo se dice, se pone dinamita, esa tunelación o ese desecar el humedal han sido vividos como muestras de progreso, como que lo que los seres humanos son capaces de hacer para transgredir cualquier tipo de límite. Pero cuando la vida humana es esencialmente limitada, la transgresión permanente de esos límites es un suicidio, y lo que hacemos es educar personas a las que se les alientan los mejores, los peores rasgos de un niño caprichoso, que es el creerte que tienes derecho a hacer lo que te salga de los pies, ¿no? Esto nos lleva también a la idea directa de cómo se ha acuñado el concepto de libertad, que es un concepto de libertad individual que consiste en hacer lo que se desea, independientemente de las otras personas, independientemente de la naturaleza, y por tanto debatir sobre esa idea y trabajar sobre una idea de libertad relacional, porque los seres humanos no podemos ser libres en solitario, puesto que somos profundamente codependientes e interdependientes, es central, ¿no? Esto nos lleva también a debatir sobre la noción de derechos. Con esta idea de libertad y con esta idea de ausencia de límites, los derechos en nuestro marco social son meramente individuales, y un derecho central sacralizado es el derecho de propiedad. Pero si el derecho de propiedad no es universalizable, no puede ser un derecho, es un privilegio. Por tanto, la conceptualización de los derechos es profundamente relacional. No puede haber un marco de derechos individuales que no considere si eso es universalizable, y a la vez que universalizable, respetando la singularidad de que las personas vivimos vidas distintas, culturas distintas, incluso vivimos de forma diferente la encarnación en nuestros propios cuerpos, que son heteronormativos, pero que hay mucha gente que los vive de formas distintas, ¿no? La noción de individuo tiene que ser, por tanto, una noción puramente removida. Y ahí, como no tengo tiempo de meterme, os remito a un magnífico libro que se llama La fantasía de la individualidad, ¿no? Es un libro de Almudena Hernando, en el que habla de que esta idea de individuo, de persona autónoma, entendiendo autónoma como que no depende de nadie, es una mera fantasía, es una ficción, porque no hay personas que sean individuales. Insisto, no hay vida humana en solitario posible ni factible, y por tanto, digamos, esa idea de progreso ilustrado y moderno que consiste en creerte absurdamente que puedes vivir emancipado de la naturaleza, emancipada de las demás personas y emancipada de tu propio cuerpo, es un absurdo, porque no se puede vivir en esa triple emancipación. Pero sin embargo, la noción de progreso hegemónica plantea esto: demoler, deconstruir y obligar a la reflexión sobre una construcción de idea de progreso que sea alternativa y que tome conciencia de las nociones de codependencia e interdependencia es central, ¿no? Y el último elemento sobre el que habría muchos más, pero el último crucial sobre el que quiero llamar la atención es todo el debate sobre la tecnología. Y no hablo de la tecnología en el plano del uso de tecnologías concretas, que es muy importante, sino de lo que es la tecnología en sí misma, ¿no? las posibilidades que tenemos los seres humanos de desarrollar conducta moral pasan porque seamos capaces de anticipar las consecuencias de nuestros actos. Yo puedo comportarme moralmente con Luis y no le pego un pellizco porque sé que le puedo hacer daño, y como anticipo las consecuencias de mi acción, soy capaz de limitarla para no hacerle daño. La tecnología, a partir de la disponibilidad de energía fósil, de una ciencia al servicio del crecimiento económico y del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, han hecho que cada vez se alejen más los puntos en donde las personas actúan de los lugares o de las personas que sufren las consecuencias de esa actuación. Hasta tal punto que hay un salto bestial entre la trivialidad de algunos actos que podemos cometer y las consecuencias monstruosas que pueden tener. El paradigma de esto lo recogía Gunther Anders en la correspondencia que mantuvo con el piloto de Enola Gay que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Fijaos la brutalidad del salto que hay entre la acción trivial de presionar un botón y las consecuencias monstruosas que tenía. Lo que decía Gunther Anders era que los seres humanos en nuestro tiempo de evolución no somos capaces de hacernos cargo moralmente de ese salto brutal que él llamaba desnivel prometeico, ¿no? Claro, ahora mismo lo que tenemos es que yo doy un botón, me compro un plan de pensiones y estoy jodiendo, perdón, media Amazonía, o de repente mando SMS por un tubo y no soy consciente de las consecuencias que tiene en otros lugares, ¿no? Por tanto, esa reflexión profunda sobre la tecnología y complejizar mucho el avance tecnológico que se presupone como progreso en sí mismo y a pesar de sus consecuencias, e insisto, no me refiero a tecnologías concretas, sino el propio paradigma tecnológico como modelo de organización, a mí me parece central, ¿no? Y por último, centrar, decía, lo común como principio político, pero cruzar toda la educación con la ética del cuidado. La ética del cuidado es imprescindible para poder construir vida en común. Y llamo cuidado a la cultura de hacerte cargo de. De hacerte cargo de y de dejar que otros se hagan cargo de ti. Es importante incorporar la idea de que no todo es reparable. Hay que cuidar el mundo en el que vivimos físico, hay que cuidar las relaciones, hay que cuidar las personas, porque hay muchos procesos que son irreversibles y que cuando se degradan no tienen reparación posible. Por eso la ética del cuidado es absolutamente central para poder construir la vida en común. Y tiene muchísimo que ver con la posibilidad de construir democracia. Una democracia radical. Una democracia radical no solo en el entorno público, porque hablamos muchas veces de democracia en el espacio político, en el espacio de participación pública, pero tenemos instituciones como es la empresa, como es la familia o como es la escuela, que no son democráticas ni están regidas por lógicas igualitarias o equitativas. Por tanto, bueno, siento haberlo hecho tan atropellado, pero me parece que son temas centrales a ser abordados en el proceso educativo, ya sea en el marco de la educación formal o en los espacios en donde nos articulamos para generar contrahegemonía y movimiento alternativo. Muchas gracias.